Pleno 90.1. Estación de radio. ¿Qué es Aguafuertes? Un programa de radio. Ah, ¿solo eso? No, la radio como un escenario de lo cotidiano. Donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo. ¿Es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguafuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Buenas tardes, 7 y 4 ya de la tarde. Ya puedo decir tarde-noche, porque está medio oscurito. O empezando a oscurecer. No entiendo el concepto. Es que estás en la tarde, pero viste cuando... Decís, todavía está para tomar unos mates y no una cerveza, pero que también tenés ganas de tomar una cerveza. Aguantá, como que estás en ese momento. Y bueno, puedes llevar la cerveza en el mate con yerba y ahí soluciona todo. Para yo conocía gente que tomaba mate con cerveza. Te lo juro por Dios. Cerveza. Un tereré estamos hablando. Ah, tereré de cerveza. Claro. Un tereré de cerveza. Otoñal. imagino que en Oberá, que hay muchos inmigrantes alemanes que son asiduos de tomar cerveza caliente, lo pueden llegar a hacer. Encima la tierra del mate, ¿no? No, bueno, no sé, habría que ir hasta Oberá y averiguarlo. Pero bueno, estamos acá en la 90.1 FM Moreno. Esto es un nuevo programa de la quinta temporada de Aguafuerte. Le damos la bienvenida a todos los oyentes. Les doy la bienvenida a mis compañeros acá a mi lado, a Mariano Thompson, que está ahí. La gente de la Copa después se enoja porque ellos le pusieron el nombre, bueno, no importa. A Cristian, a toda la gente que anda por ahí afuera. Mucho calor en el estudio, pero ¿hoy qué, Mariano? Hoy somos pocos, che. Yo estoy dormido. Es verdad, somos pocos. Pero me di cuenta, acá afuera falta gente. Sí. Falta el niño. Me di cuenta porque miro la tele y veo que Arsenal le está ganando Newell 2-0. Y el niño está ausente con aviso. Él pidió respiro. Así que bueno, vamos a contarles un poquito qué vamos a tener a lo largo del programa. ¿Qué les parece? Está bueno. ¿Que tenemos algo? Tenemos, chicos. Va a estar el noticiero más completo, No Te Informa, para la gente que lo estuvo escuchando hace 15 días. Hoy sale de nuevo, con noticias, actualidad de todo lo que estuvo pasando. Vamos a tener un músico invitado, Sergio Granillo. Sí, me pidió si por favor podíamos tenerle un vino de cepa Merlot. Para poder venir, fue la condición. ¿Uno de Merlo? Sí, uno de Cristian, ¿nos alcanzás uno de Merlo, un vino de Merlo? ¿Hay uno de Merlo? No sé si hay... Sí, en Merlo San Luis, capaz. Ah. Bueno, yo me ofrezco entonces, yo voy a buscarlo. A ir a buscarlo. ¿Llegás para las 9? Y si no llego, empiecen. Bueno, también vamos a tener la sección musical. ¿Qué más? Sección musical que va a estar hablando acerca de los comienzos del rock nacional. ¿Sí? Lo que sí va a estar dividida en dos partes. Este sábado vamos a tener la primera parte, un poquito de historia, un poquito de música para recordar, y para los que no tienen mucha idea quizás de cómo nació el rock nacional, lo conozcan. También va a estar Crónicas de un Caminante, que es una sección que ha comenzado hace 15 días atrás. La idea un poco es hacer un relato, una crónica, un comentario de un viaje, que puede ser un viaje de vacaciones de una persona que anda viajando, recorriendo Latinoamérica o el mundo, o mismo a Argentina, o un viaje en colectivo en La Perlita, o saliendo a caminar por el barrio. Sí, un micro viajero, puede ser. Claro. Además de esto, tenemos también la visita de Freddy, que es integrante del grupo Tercer Cordón Teatro, que estuvo participando de un encuentro de teatro callejero y popular en Chile. Así que va a venir a contarnos un poco cómo le fue por allá, por el país hermano. Qué bueno, y creo que también tenemos un radioteatro, pero un radioteatro de los que ya pasamos. Queremos repetir uno en especial que no lo vamos a decir. Claro, pero nos los pidieron en Facebook. Estoy viendo gente que escuchó el radioteatro la semana pasada y dijo, qué bueno, me gustó mucho, lo pueden repetir. Dijimos, vamos a tratar de buscar uno por ahí más viejito, claro, como para refrescar nuestras memorias y la memoria del oyente. Así que vamos a estar recordando algún radioteatro. Agenda, hay mucha agenda, ¿Hay agenda? Estuve revisando, no en Moreno. No. Lamentablemente hay pocas actividades, seguimos con pocas actividades en Moreno. No sé qué está pasando con los espacios culturales en Moreno, me parece que ya no cierra como negocio para la gente de... No, se lo cierran al negocio. Claro. Es un juego de palabras. ¿Cómo negocio? Y me parece que se están manejando así, ¿eh? Es un negocio tener una banda ahora. Les cobran, les ponen el sonido. Es un negocio para la gente que les cobra. Claro, no sé si tiene la banda. No, por supuesto, para la banda nunca es negocio. Poder ir a tocar, pues ponen guita y terminan perdiendo. Por eso no hago música. Ahí está. Y también vamos a estar teniendo una nota con la gente de FM en Tránsito, que nos va a contar cómo es su experiencia de la radio, qué es esto de cómo es hacer una radio muy parecida a la nuestra, pero vivida, claro, exactamente, pero vivida desde otro lugar. ¿Ellos tendrán libertad de prensa? Ah. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué dijiste? ¿Libertad de qué? ¿Estamos listos? Vaya, dale, dale, dale, dale. Ajá. ¿Cómo están? ¿Están bien? Estamos, ¿no? Acércate. Bien ahí. Ahí va. Se va armando. Bueno, chicos. Desprecio, mi amor es el precio que lo ha de costear. Tengo muy poca y letal experiencia en esta gran ciencia del correcto amar. No te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge si lo malgatas. No decidas eso. Si todo mal regresara a su dueño, como si en un sueño estuviera vos. Vivir lamentando, yo vivo entonando de este modo el sol. Estoy seguro que cuando yo canto no siento quebranto si lo he escuchado. No te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge si lo malgatas. No decidas eso. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando mala murga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Estaría mejor, pasaba con Se Armó, una banda del oeste. Justamente hablábamos un poco de la movida del oeste y escuchábamos a Se Armó, una muy buena banda que les recomiendo vayan a verla cuando puedan porque se pasa un buen rato. Sí, vos Víctor, ¿sabés cuándo toca Se Armó? No, no tenemos. Cuando tengan fecha vamos a estar comunicándola seguramente. Sí, dicen que se están armando, todavía no tienen fecha. Bueno, siempre pasa que... Marco. Se toman un poquito de vacaciones en, los chicos en estuvieron todas acá. Las bandas, ¿no? Uh-huh. En esta época descansan un rato. Esto es Agua Fuerte, si se pueden comunicar, las vías de comunicación con este programa son 466-6559 desde el teléfono de línea. Si estás fuera de Moreno tenés que poner 0237 antes. Mensajes de texto al 15-6154-0359. Tenemos email que es aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Tenemos Facebook, donde nos puedes buscar como Aguafuertes. Y tenemos también la posibilidad de que nos escuches por internet desde la web, que es www.fmmoreno.blogspot.com. No tenemos Twitter todavía. No tenemos Twitter. ¿Queremos Twitter? Los teléfonos en vibrador. No tenemos... ¿Qué más no tenemos? ¿Queremos Twitter, Marian? ¿Sirve de algo Twitter? No sé. Y a veces, bueno, mira, yo la verdad es que no le doy mucha bolilla, pero viste, a veces por ahí pones cosas y te das cuenta que hay gente muy tonta. 120 caracteres me parece muy poco para cualquier cosa que quieras decir. Puteada 120 caracteres de Fabián, ¿eh? Sí. Nos llegaron un mensaje justamente, bueno, a mi teléfono que... Hay gente que se está tratando de comunicar por el Facebook y que no lo tenemos abierto, puede llegar a ser. Ahí está. Sí, ¿cómo que no? Había problemas recién. Con anda el mal. Facebook. A ver, vamos a ver mensajes. Tenemos unos cuantos. Che. Traté de abrirlo, pero no pude. Pero Marian sí pudo. Che, me quedaba pensando en la pregunta que vos hiciste cuando salió el tema de qué es la libertad de prensa. Y con un poco todo lo que pasó esta semana, no sé si se enteraron el domingo pasado, no salió Clarín. Cortaron la libertad de prensa a un medio de comunicación nacional. Me parece un desastre. ¿Fue eso? Salió el lunes la tapa de Clarín fue en blanco. Sí, era para colorear. Qué bueno. Para dibujar y colorear era. Yo me compré unos crayones y la pinté. No sé por qué sacaron la tapa en blanco. Porque pensaba, durante la dictadura jamás se atrevieron a sacar una tapa en blanco. Porque había libertad de expresión en la dictadura. Había libertad de prensa. De prensa. En realidad yo estoy un poquito confundido porque escuché... ¿Por qué? Libertad de prensa, libertad de expresión. Libertad de empresa, y se me confundieron los tantos, la verdad que... ¿Libertad sindical no escuchaste? También. Muy poquito, no se escuchó mucho. Pero, ¿Y vos qué decís, Darío? ¿Vos qué pensás que es la libertad de prensa? Mirá, no sé, yo un poquito ahí conversando afuera con nuestro operador, viste, él me decía, ¿la libertad de prensa para quién? Porque, por ejemplo, los empleados de medio tienen libertad de expresión dentro de lo que es la libertad de prensa, o sea, ellos pueden expresar su opinión o el medio les exige una línea editorial, que es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿dónde está la libertad ahí? ¿La libertad de prensa está por encima del resto de los derechos? ¿Vos qué decís? ¿Qué piensan ustedes? La gente que nos escucha. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores. Por ejemplo. qué pregunta la tuya. Me parece que es un tema como para hablar un poco más, tal vez con un abogado constitucionalista, que te lo explica así, te dice, no, porque primero la libertad de prensa, después a los trabajadores, o al revés. Pero a veces no sé si va mucho por ahí el tema. Sobre todo pensándolo un poco en relación a lo que pasó esta semana en Argentina. A partir de que Clarín no salió el día domingo, se montó toda una campaña, una operación muy importante para decir que era un bloqueo por parte de Moyano, porque no quería que le publicaran una cosa, que estaban de punto contra él, porque lo están investigando desde Suecia, lo quieren meter en cana, lavado de dinero, medicamentos truchos, todos esos temas que le están apuntalando ahí en la justicia contra Moyano. Ahora, no fue ese el problema. No fue ese. No. En el año 2005, si no recuerdo mal, Clarín despidió a 200 trabajadores. 200 trabajadores quedaron en la calle. De esto no se habló en ningún lado. Obviamente, ¿no? Porque si vos sos, no sé, La Razón, La Nación, o hasta Ámbito Financiero, o hasta Página 12. Uh-huh. Y Página 12, bueno, podemos decir, no. Publicás que tu medio, que de alguna forma es aliado tuyo, echó a 200 trabajadores a la calle, el día que vos hagas lo mismo, Clarín te lo va a publicar. Entonces, en ese sentido, hay como una defensa corporativa entre las grandes empresas, que nadie saca los chanchullos a la luz del otro. ¿Sí? Se tapan entre ellos, digamos. Claro, las macanas que se mandan, las cagadas, los abusos contra los trabajadores, por decir macanas es bastante liviano, se las tapan entre ellos. Entonces, de esto no nos enteramos. Entre esos trabajadores que despidieron a toda una comisión interna del sindicato, de trabajadores de prensa. Poco se supo de esto. Actualmente, Clarín, no hay un delegado. Y de estos trabajadores, un grupo logró volver a través de la justicia, logró ser reincorporado y estaban comentando en distintos medios alternativos, podrías escuchar entrevistas que decían nos persigue seguridad, nos patean los tobillos, nos insultan, nos amedrentan, no nos dan tareas, nos dicen que renunciemos, nos provocan para que renunciemos, nos insultan, nos escupen. Personal de seguridad, patoteros, para decirlo bien en claro, hace esto contra estos trabajadores que fueron reincorporados. Eso tampoco aparece en la tapa blanca de Clarín, ¿no? Vos podés agarrar la tapa blanca de Clarín y escribir todo eso. Sí, además fue como, de alguna manera, vamos a ponerlo como simpático, ¿no? En realidad bloquearon la entrada de una planta. Clarín, en el interior del país, se distribuyó normalmente. Exactamente. Y a partir de eso, que hasta, bueno, como que le vino bien esta movida. Sí, para mí, si Clarín quería sacar el diario el domingo, lo podía hacer. Tranquilamente. Sí, tranquilamente. Y al mismo tiempo pasó factura al gobierno nacional por no desalojar a los trabajadores que bloqueaban la salida de la planta impresora. Y están pidiendo juicio político contra la ministra Garre. A todo esto, para sumar a la confusión, toda la oposición, ¿qué hace? Se internaliza en el problema, se entera de lo que pasa realmente, ¿va a hablar con los trabajadores? No, sale a defender a Clarín. Sí, sin saber, algunos... Porque es un ataque a la libertad de prensa lo que pasó. Por eso, ¿qué es la libertad de prensa? Es algo que a mí todavía no termino de entender. ¿Hay alguna definición, algo que... Mira, que nos ayude? Te digo que dice Wikipedia. A ver. Yo no pongo las manos en el fuego. Dice, libertad de prensa es la existencia de garantías con las que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del Estado. Me parece que se queda un poco corta la definición, porque ¿solo los poderes del Estado atacan la libertad de prensa? ¿Los poderes de las empresas no atacan la libertad de prensa también? Uh-huh. Si una empresa puede censurar que salga un determinado tema o no, ¿no es un ataque también a la libertad de prensa? Para mí es ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Porque para mí la libertad de prensa está comprendida dentro de lo que es la libertad de expresión. Digo, no sé, es mi opinión, es lo que llego a entender. Acá llegó un mensaje, no, perdón, llamó María y dice que le parece que no pasa por si hay libertad de prensa o no, que es un tema gremial que tiene que resolver Clarín con los trabajadores. Ahí va. Bueno, ahí tenemos, muchas gracias por llamar. Bueno, nos van esclareciendo los oyentes. Uh-huh. Está bueno.

Diario El Fundamentalista presenta una obra indispensable para la biblioteca familiar. Mami, mami, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Un libro que le permitirá dar respuesta a las más variadas inquietudes. Papá, ¿qué es el materialismo dialéctico? Respuestas sencillas, explicadas prácticamente para esas preguntas que nos descolocan. ¿Cómo nacen los bebés? El libro del ¿qué carajo te importa? ¿Por qué hay pobres? ¿Qué carajo te importa? Adquiéralo junto a su diario El Fundamentalista por solo 79,90. Chicos, para estas vacaciones de invierno llega Circo Congreso, con los artistas más destacados, los payasos de Irigoyen, los equilibristas oficialistas, la momia de Anillaco, Cleto, el lanzapuñales, los gorilas de Mauricio y mucho más. Circo, circo, circo, Circo Congreso. Diversión asegurada para grandes y chicos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Tío Cosa 2011. Tío Cosa 2011. Y a otra cosa mariposa. Siete y media de la tarde, esto es Agua Fuertes y hablamos así suavecito porque la cortina lo amerita. Invita. Vamos ahora a irnos de viaje. Cerramos los ojos. ¿Apagamos las luces? ¿Es necesario? No. Y se me va a complicar para leer. No, digo, lo siente en la casa. Para un poco. Sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad. Entonces vamos a irnos un poquito de viaje con esta sección que empezamos hace este año, vamos a decir, en Aguafuertes, Crónicas de un Caminante. La idea es contarte un viaje que vos nos cuentes. También podés mandar tu experiencia a aguafuertes@fmmoreno.com.ar, acercarla personalmente aquí a esta Salvador 81 si la querés escribir en un papel como se hacía antes, y la idea es que nos cuentes un relato de un viaje. Puede ser en colectivo, como decíamos hace un ratito, puede ser en tren, puede ser algún país vecino, puede ser a Merlo, puede ser donde vos quieras, donde te parezca que valga la pena contar. Sí, contar tus sensaciones, lugares que son válidos visitar, cosas, diferentes cosas. Bueno, te escuchamos, Darío. Bueno, este es sobre un viaje a la capital, a Buenos Aires, específicamente al Monumento de la Memoria. El Monumento de la Memoria se yergue a orillas del Río de la Plata, de frente al mundo, custodio de una ciudad que coquetea desvergonzadamente con Dios y con el diablo, sin tener muy en claro quién es realmente quién o si verdaderamente existen. El Monumento de la Memoria está emplazado en la Costanera Norte, cerquita de la ciudad universitaria, en un lugar que se le ganó al río, a un río que de por sí significa vida, pero que sin embargo fue sembrado por el espanto en la época de la dictadura y posteriormente con impunidad y olvido. El monumento, altivo y gris, se encuentra en esa línea difusa, orillera, entre la saludable práctica de la memoria y el necesario oficio de resistir. No apto para todo público, es verdad. Tanto gris podría ser mal comprendido por algunas personas patológicamente susceptibles o por ciertos activistas del me acomodo a todo sin pensar. Lugares comunes, ambos, que este cronista transitó al llegar al lugar. Ahora bien, si sos de esos, de los que luego de recorrer por alguno de estos laberintos psicológicos, ocasionalmente te pueda dar un rapto de conciencia. Hablo de esa conciencia que incomoda y que te hace replantear cosas que cómodamente tienes archivadas en lugares válidos, te recomiendo que no vayas. El dolor que templa

y estuvimos escuchando música relacionada con el tema de los medios de comunicación. Leo, justo acá se planteó, bueno, interrogantes, que estábamos confundidos, que no entendíamos bien qué era esto de la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de empresa. ¿Vos nos podés ayudar un poquito? A ver, los ayudo en base a lo que escuché anoche de una entrevista que le hicimos a Carlos Mangón, un profesor universitario muy interesante de la Universidad de Buenos Aires, que nos decía libertades de expresión que tenemos todos los ciudadanos, todas las personas. Libertad de prensa se tiene que ver con la libertad que tienen los colectivos de personas, como puede ser una organización, una empresa, un sindicato, una organización social o política, que son diferentes. Y no siempre el respeto a uno significa el respeto al otro. Son dos cosas completamente distintas. Nosotros empezábamos la editorial ayer del programa haciendo con un relato que sea como un juego, ¿no? Como uno, imagínense que todas las personas nos ponemos a publicar y todas las personas nos ponemos a escribir en un diario. Sería un diario de, no sé, 4 o 5 kilos mínimo que salía cada diario. Es decir, hay límites que tienen que ver con distintas cuestiones y el mayor límite tiene que ver con lo económico. Una cosa que también decía Mangoni ayer es que los medios expresan lo que pasa en la sociedad y la concentración de los medios tiene que ver con la concentración económica que existe. Por lo tanto, hay una relación directa y no es un derecho absoluto tan sencillo de pensar. Che, Leo, una pregunta más, con respecto al programa de ayer. ¿Quién se ganó el libro? ¿Cómo? ¿Quién se ganó el libro? Se ganó el libro, ahora no me acuerdo bien quién se ganó el libro. La verdad que no me acuerdo en este momento el nombre, pero fue un sorteo limpio, legal, como siempre realizamos. Creo que Fito era que se había ganado el libro. Bueno, listo, no lo gané entonces. Quería saber eso. Está bien. Bueno, Leo, te agradecemos este momento que hayas compartido con nosotros y quédate, que vamos a escuchar a Skankin haciendo Mienten. Chao, Leo. Perfecto. Lo sigo escuchando. Un abrazo para todos. Thank you. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Somos cultura alterna. Cultura que altera. Cultura que transforma. Aguas fuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Che, ¿vos sabés quién estuvo comiendo milanesas en San Telmo? ¿Milanesas en San Telmo? Sí, sí, que fue una noticia. Que bueno, gracias a esa noticia nos han pedido un radioteatro. Ah. Sí, algo de eso me enteré el otro día por la tele. Y por las radios. Estuvo comiendo ahí, muy cerquita de Bono, me dijeron. Ah, mirá vos. Dos grosos se juntan. Es más, el otro día escuché en una radio, ¿sí? Una persona, me pareció ocurrente, chistoso, que le decían que se acerquen a la mesa de Bono y que le digan, che, hay un fan tuyo que te quiere saludar, que se llama Conchita. Que vaya que le quería firmar un autógrafo. Me pareció... Sí, sí, bueno. De mal gusto, pero al mismo tiempo gracioso. Sí. Bueno, presentado de alguna manera el radioteatro. Bueno, es un radioteatro referido a... Este personaje. Este personaje. A ver si lo sacan, ¿te parece que lo van a sacar? Yo creo que sí. Sí, mandan mensajitos mientras lo escuchan, a ver si lo sacan. Nombre... Alfredo Barreda. Edad. 62 años. Profesión. Odontólogo. Así que usted quiere confesar. Sí, le cuento cómo ocurrió todo. Yo estaba en mi casa, tranquilo, mirando un documental en Discovery Channel sobre cómo hacer un tratamiento de conducto. Viejo parásito, ¿ya fuiste a comprar el pan? No. ¿No ves que estoy ocupado? Dale, Conchita, que no tengo todo el día. ¿Por qué no mandás a las inservibles de tus hijas? O a la vieja arpía de tu madre, que lo único que hace es roncar todo el día como un chancho y tomarme la cerveza y el whisky. ¿Por qué en vez de rezongar no te vas a trabajar? ¿No te das cuenta que no me alcanza la plata? Tengo que hacer malabares para llegar a fin de mes, viejo cascarrabia. Hola, ma. Hola, Conchi. Ay, qué cara de culo que tenés hoy. No sé cómo podés vivir así. Bueno, mira, necesito plata para comprarme ropa. ¡Uf! ¡Ya empezamos! Dale, Conchita, no seas canuto. La onda ahora es una science, ¿viste? Así que quemé toda mi ropa de cosiuco y vitamina. Dale, viejito, dame plata. ¡No tengo un peso! La víbora de tu madre se gasta todo lo que le doy. ¿Qué se creen que soy? ¿Un cajero automático? ¿Un banco? Dale, viejo amarrete. ¿No ves que la nena no tiene ropa y las amiguitas la discriminan? ¿Ma qué amiguita? Si tienen más años que un terreno. Si quiere plata, que trabaje. Yo trabajo desde los 12 años y nunca tuve ropa de Ona Sáenz. Lo más parecido fue una alpargata de Dalmiro Sáenz, que me revolvió un día. En medio del quilombo, llegó mi suegra con su perro. Un manto negro enorme, que me mira todo el tiempo y me ladra sin parar. ¿De dónde venís, mamá? ¿No me das una manito en la cocina? Así voy a comprar el pan, ya que este inservible no va y tengo que ir yo, con todo lo que tengo que hacer y encima está por empezar a cantar conmigo. No te alcanza el tiempo. En mi época había tiempo para todo. Y vos no podés ni cocinar de huevo frito que ya te está quejando. Escuchalo, Conchita. Se ve que hoy se levantó de mal humor. Dejá, hija, yo voy a comprar el pan. Si te vas, llévate este perro de mierda, que no me gusta cómo me mira. Y encima tiene un olor que mata. Más olor que vos no creo que tenga, viejo choto. Las peleas y las discusiones eran habituales, pero ese día me sentía distinto. Ya no lo aguantaba más. Hasta me animaba a contestar las agresiones, algo que hace tiempo había dejado de hacer. Recuerdo que durante el almuerzo... Tomá, viejo impotente, comé. ¿Otra vez fideo con tuco? ¿Pero qué te crees que es esto? ¿Una rotisería o un restaurante francés? Pero esto no se lo puede tragar ni el perro, que come ese alimento balanceado que seguro es más rico que esta porquería que hiciste vos. Bueno, Conchita, si querés, el perro te puede convidar un poco de doggy. ¡Y encima no hay vino! ¿Mamá? ¡No! Me tomé la última botella que quedaba en el desayuno. ¡Manga de parásitos inútiles! ¡Esto no va a quedar así! Me fui al sótano. Ahí guardo mi escopeta. Me puse a pensar quién me mandó a casarme con esta serpiente venenosa y a criar a esas dos turras que tengo por hijas. Y por si fuera poco, tengo que aguantar a la vieja roñosa de mi suegra, que come más que el chavo y chupa como barril sin fondo. Pero ya estaba cansado. Me inflaron las bolas y tomé una determinación. Quería ver el Discovery tranquilito, sin que nadie me tome el vino ni me cocine fideitos todos los días. A la noche volví a subir a la cocina. ¿Qué haces, Conchita? ¿Sentís el ruido de las ollas y apareces como los perros? Como a los perros te voy a matar, vieja inmunda. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! Después, subí al primer piso de la casa y fui al cuarto de mis hijas. ¿Qué pasa, Conchita? Como no me largaste un mango, te saqué la billetera y me compré estas pilchas Donna Science. ¿Te gustan? Están buenísimas, ¿no? Tipo que yo también quiero ropa. Conchita, dame plata. Yo les voy a dar ropa, pero de luto, pendejas de mierda. Se acabó la guita de papá. ¡Tomen, turras! ¡Ay! Durante los tres asesinatos no se me movió ni un pelo. Pero faltaba la vieja, la arpía de mi suegra. Estaba tan torrada que ni siquiera escuchó los tiros. Abrí la puerta de su habitación y escuché que me decía: Conchita, se terminó el whisky importado. ¿Por qué no compra algo? Necesito un trago. No sea marrete, apúrese. Ah, ¿usted quiere un trago? No me diga. A ver qué le parece este trago. ¡Toma! ¡Toma! Aunque el perro también apareció muerto, le juro que a ese no lo maté. Para mí que él eligió suicidarse antes que tener que vivir conmigo. ¡Toma! ¡Toma! Después de eso, me entregué a la policía. Alfredo Barreda, de 62 años, mató a tiros a su esposa, sus dos hijas, su suegra y a un perro en el barrio de Palermo. El homicida argumentó que no toleraba más los planteos de las víctimas y por eso decidió darles muerte con su escopeta. Algunos testigos aseguran que el hecho fue una verdadera cacería humana dentro del mismísimo domicilio del odontólogo. Alternativa, hasta pude evitar este. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 4666559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 4666559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. En la calle pasan cosas. En la calle pasan cosas. Pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas, pasan cosas. Los vecinos se organizan. Hay un festival solidario. Los chicos juegan a la pelota. Aguas fuertes. Porque en la calle nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Nos encontramos. Han llegado algunos mensajes al 15-6154-0359. Bueno, está el mensaje acá de Romina, que dice que no le gustó para nada el radioteatro. ¿Y algún otro mensaje más, Frey? Sí, acá tengo uno que llegó también. Dice, ¿cuánto machismo? ¿Acaso les parece gracioso que miles de mujeres mueran en manos de sus parejas, entre comillas? No, no nos parece gracioso. No, la verdad que no. La verdad que es un tema serio. Es un tema serio que, bueno, lo tratamos de poner justamente en discusión a través del humor. Uh-huh. Que es la idea que teníamos, que tuvimos al hacer este radioteatro y que... tenemos hoy al volver a pasarlo. Son temas que hay que hablar, ¿no? Que hay que tratar. Tal vez desde el humor no sea la manera más agradable o tal vez que moleste a algunas personas, es entendible. Este radioteatro, quiero aclarar, lo hicimos hace 2 años, uh-huh. ¿Sí? Y la verdad que cuando lo escuché me sorprendía. Creo que hoy no lo haríamos. No sé. Creo que uno va creciendo en el camino de la vida, pero me parece que hoy no lo haríamos así como estaba. Digo, pero con respecto a este tema del humor, también tendremos que pedir que cierren la revista Barcelona, de alguna manera, bueno, que toma sí. Temas realmente fuertes y los pone en discusión a través de lo que es el humor, claro. Y me parece que es totalmente válido poder trabajar desde ya, en ese lugar. Desde ya, uh-huh. Es un recurso, una herramienta muy buena, aparte para entrar, sobre todo, ¿no? Porque por ahí son temas que de otra forma te pasan de largo. Claro, que lo hagamos mal, eso, bueno, eso podemos decir que sí. Eso puede pasar. Claro, eso lo podemos reconocer, que no seamos buenos haciendo radioteatros y que el humor no esté bueno. Bueno, eso sí, pero me parece que trabajar un tema fuerte a través del humor es válido. Bueno, gracias por los mensajes, ¿no? Igualmente, gracias. Agradecemos los mensajes que llegaron. Bueno, muy bien, podríamos ir hablando un poquito de lo que pasó. Estuvimos escuchando el radioteatro, que es lo que los chicos aclaraban recién. Estuvimos escuchando también crónicas de un caminante. Sí, que referido a lo que fue mi visita al monumento a la memoria, que está en Capital, en Ciudad Universitaria. Un lugar muy fuerte, o sea, uno tiene sensaciones, bueno, nada, que en realidad está bueno que cada uno vaya y pueda sentirlo, lo que ahí pasa, ¿no? No sé. Perfecto. Y vamos a decir ahora un poquito lo que sigue, ¿no? Tenemos Notinforma. En ratito nomás se viene el noticiero. Todas las noticias de la semana seguramente van a estar trabajadas. Perfecto. Ya llegó nuestro amigo Freddy, a quien estamos haciendo esperar un ratito nomás. Ya va a estar por acá contándonos cómo le fue en Chile. Freddy es integrante del grupo de teatro Tercer Cordón. Así que se fueron para Chile a un encuentro y nos van a contar un poquito cómo le fue. Sí, también estamos esperando a que llegue Sergio Granillo, que está grabando su disco de folclore. Así que bueno, estamos a la espera de él. ¿Va a estar tocando acá, Sergio? Sí, con su guitarrita seguro. No sé si viene alguien más del grupo, además de Sergio, no lo sabemos. Nunca se saben esas cosas. Sorpresa. Les recordamos los números de teléfono, porque bueno, decíamos los mensajes, pero por ahí alguien más quería decir algo al respecto. 466-6559, si estás dentro de Moreno, línea directa. Puedes, si estás afuera, poner 0237. Mensajes de texto al 156154-0359. Y pueden mandar también un mail a aguafuertes@fmmoreno.com.ar. Dice un mensaje que nos llegó: buenas, soy Romy de Estalla. Me pregunto, ¿cuál? No entiendo el mensaje, no entiendo a qué se refiere. ¿Cuál? ¿Cuál qué? ¿Que nos llame o que nos mande un mensajito? Así aclaramos esta duda. Sí, me pregunto cuál, dice. Supongo que es en referencia a lo que hablábamos del radioteatro, ¿no? Del radioteatro, puede ser del tema que estamos tratando hoy, sobre la libertad de prensa, libertad de expresión, tratando de buscarle a esto una definición, ¿no? ¿No? ¿No? ¿No, chicos? Bueno, nos quedó ahí incluso la pregunta de... ¿Cuál? De Romy, me pregunto cuál. ¿Dónde? No sé si se cortó el mensaje o si se refería puntualmente a algo que estábamos diciendo en ese momento, pero no lo entendemos, no terminamos de entender. Le preguntamos cuál qué nosotros a Romy. Dale. Vamos a escuchar un poquito de música con León Chalón, que va a estar tocando, después les contamos dónde. Y vamos a escucharlos. Don't give it a thought now. So quieras. Solo resiste a tu propia manera. Porque el warrior, warrior, warrior hace lo que sea necesario. El warrior, warrior, warrior, yeah. Solo resiste la presión del sistema, siendo flexible como palmera en la tormenta para no quebrar. Porque en mi barrio, en tu barrio, en un barrio es igual. Se hace lo que sea necesario. En mi barrio, en tu barrio, en un barrio. Ahí estaba sonando León Chalón, que te conseguimos la información. 9 de abril en el Teatro de Flores, una muy buena banda de reggae de Ituzaingó. Yo la tuve la oportunidad de verla y se las recomiendo. La verdad que está muy buena. Resiste, se llama esta canción, en su disco que se llama Coronado, que lo pueden conseguir en las disquerías de la zona oeste, está el disco. También un muy buen disco para recomendar a los que les gusta el reggae, un estilo un poco particular. Y nos llegó otro mensaje de Romy al 1561-5403-59, que decía ¿cuál sería la finalidad del? Está como en cuotas el mensaje, sí, de Romy, ¿no? Supongo que debe ser del radioteatro. Ajá. Supongo, no quiero suponer demasiado. Creo que lo que decíamos hace un ratito. Ajá. Hablar de este tema igualmente, ¿no? Desde el humor, de alguna forma, tratar de trabajarlo. Tal vez, como decíamos, no es la forma que más gusta, pero bueno, es una. Llegó otro mensaje que dice: pienso que está bueno trabajar desde el humor siempre y cuando se trabaje sólidamente entre las diversas opiniones. No se firma. No, está bueno. Pero está bueno. Está, sí, bueno el mensaje. Muchas gracias. Muy bien. Y así, bueno. Uy. ¿Qué está? ¿Qué pasa? ¿Qué es? El noticiero. ¿El noticiero? Hola, mi nombre es Carmen Tirosa. Y yo soy Gustavo Lazo. Y esto es... ¡No te informa! El único noticiero totalmente independiente del buen gusto y la rigurosidad científica. Elecciones 2011, Chubut. Continúan las denuncias de fraude en las elecciones a gobernador de la provincia. El candidato del Frente para la Victoria, Carlos Eliseche, pidió la apertura de las urnas y el recuento voto por voto. Mientras tanto... el oficialista Martín Bussi negó el fraude, pero admitió la existencia de posibles errores humanos. En conferencia de prensa, el representante del PJ Federal dijo: no se puede hablar de fraude, lo que hubo es error humano, como el que hacía el orden conservador durante el siglo XIX con su partido autonomista y comienzos del XX también, de la mano de don Julio Argentino Roca, o el que hacía la concordancia en el llamado fraude patriótico durante la década infame, que consistían básicamente en linchamientos, secuestros y tortura de opositores, rotura de boletas y dientes de algún fiscal, desaparición de urnas, dibujos de actas, etc. Todo ello, al igual que en esta elección, producto de errores humanos, admitió Bussi. El domingo 27 por la madrugada, el sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense bloqueó la salida de diarios de la planta de Clarín y La Nación, aunque este último pudo finalmente salir. El conflicto se originó por el reclamo sindical de formación de comisiones internas que representen a los trabajadores. En diálogo exclusivo con esta emisora, Héctor Mañeto juzgó de inmoral el accionar de los trabajadores, los únicos calificados para atentar contra la libertad de prensa, apoyar golpe de Estado y voltear gobiernos constitucionales, somos nosotros. No vamos a permitir que la dictadura de los derechos del trabajador avasalle nuestro derecho de tenerlos como esclavos, admitió el santo patrono. Por otra parte, la Comisión por la Libre Expresión y Libertad de Prensa de la Cámara de Diputados citó a Nilda Garré para que diera explicaciones por la inacción de la Policía Federal. La diputada que preside la comisión, María Giudice, dijo: es una vergüenza que la ministra no haya compadecido ante nosotros, y más vergonzoso es aún que no haya dado orden de asesinar a tiros y palazos a los trabajadores que reclamaban por su derecho de asociación. Los senadores de la República se reunieron el miércoles 30 con el fin de debatir sobre el caso Clarín y La Nación. En una magnánima alineación de lameculos, chupamedias y mercenarios, el grupo monopólico sacó a relucir su indefensión ante la dictadura más sangrienta de la historia. Los senadores, entre otras cosas, hablaron de la conciencia de clase del trabajador de Clarín, justo en el momento que TN sacaba al aire al senador del Frente Renovador, Eduardo Torres, quien denunció las condiciones de trabajo del diario, y en un acto de valentía contra sus propios compañeros, los operadores del canal decidieron censurar el discurso del senador. Tobas y Wichis de Formosa continúan en el monumento al Quijote sin obtener respuesta y solución alguna. La protesta ya lleva más de 6 meses. Vecinos de la ciudad autónoma de Buenos Aires se quejan por su presencia. Mauricio Macri respondió que todo responde a un plan ambiental. El jefe de gobierno, Macri, dijo: estos paganos nos ayudan a controlar la plaga de palomas. Las bajan a un tazo limpio y se las comen. Su acción depredadora contribuye a generar un equilibrio ecológico ante esta plaga. Cuando se le preguntó qué va a pasar cuando se acaben las palomas, Mauri contestó: y volverá a la UCEP para acabar con ellos. De este modo se habrá producido un equilibrio ecológico. Libia, por disposición de la ONU, se decidió a atacar al régimen de Gaddafi. Luego que pasara el furor por Japón y la prensa occidental girara hacia el norte africano, la ONU afiló sus colmillos y sancionó a Libia, suspendiendo su pertenencia al Consejo Asesor. Por su parte, el líder libio agradeció el gesto, declarando que imitaría la medida y suspendió toda garantía de derecho humano en su territorio. Desde la ONU, el secretario Ban Ki-moon declaró que el mejor método para garantizar los derechos humanos es matando más seres de la misma especie. En otro orden, los países que integraban la coalición de los aliados dejó en manos de la OTAN el mando de las operaciones en Libia. Ante desacuerdos dentro de la coalición de los aliados, la ONU decidió relevar del mando de operaciones a Margaret Woodward, la brigadier que dirigía las operaciones en campo libio. Organizaciones feministas salieron a cruzar duramente la decisión, calificando de una actitud machista y patriarcal. Este tipo de acto denigra la capacidad de la mujer y afecta a la equidad de género en cuanto a los puestos de poder. ¿O qué se creen, que solo los hombres tienen derecho a bombardear poblaciones civiles y matar mujeres, hombres, niños y ancianos? Nosotros también queremos ser parte de las causas de los daños colaterales. Seguiremos peleando contra esta sociedad falocéntrica, dijeron las feministas. Japón. El peligro de explosión de los reactores de Fukushima podría neutralizarse en poco tiempo, mientras que los sismos se continúan en medidas aisladas y en baja intensidad. El principal frente para solucionar es el de la emergencia sanitaria, alimentaria y material. Ante la crisis sanitaria y el peligro de la propagación de enfermedades, la Organización Mundial de la Salud minimizó el hecho y dijo que el principal problema que tiene el suelo japonés es el mal del Parkinson. Ni Michael Fogg tiembla tanto, dijeron los doctores. La selección argentina continúa su preparación de cara a la Copa América, en la cual será anfitrión. Un empate 1-1 con Estados Unidos y 0-0 con Costa Rica, el equipo de Batista va defendiendo el equipo que presentará en el torneo continental. En declaraciones exclusivas a esta radio, Grondona expresó estar contento con el balance de estos últimos 2 partidos. Creo que medirnos con equipos aficionados a criar bonsai y observar pajaritos en la plaza es la mejor muestra de que apuntamos a mejorar la performance. Por otra parte, se mostró súper satisfecho de los resultados obtenidos. Estos resultados forman parte de un convenio con el Ministerio de Salud que muestra la importancia de abrigarse para evitar que no se les enfríe el pecho a los argentinos. Y como ejemplo de no transpirar la camiseta para evitar los resfríos y conservar la higiene personal, declaró el patriarca. Plácido Domingo en la Argentina. Luego de que se decidiera que solo realizaría una de las 2 presentaciones acordadas en la Argentina, el tenor español cantó el jueves 24 en la 9 de julio frente al obelisco ante unas 100.000 personas. Tras hablar con los trabajadores del Teatro Colón y solidarizarse con el conflicto que estos mantienen con el gobierno de la ciudad, Plácido declaró: joder, hombre, el jefe gobierno porteño es un gilipollas. Tendría que ponerse las pantaletas y gobernar como se debe, o habría que tomar carrera y golpearle en medio la polla para que se vaya. Terminada la presentación, el público, ubicado en primera fila, comparó el acto en el obelisco con la plaza que evocaba la memoria de 30.000 desaparecidos. Para los amantes, la ópera fue una clara demostración de civilización versus barbarie. Ellos reclaman por 30.000 y nosotros somos 100.000. Les ganamos, dijo una vieja esposa de un represor mientras acomodaba su tapado de piel de zorro. Aparte, no es que no fuimos ahí a pedir disculpas porque no nos interesara, sino que nunca más. podría venir Plácido Domingo a la Argentina, así que no queríamos perder nuestra oportunidad, dijo un terrateniente que tenía vínculos con el último gobierno militar. YouTube en la Argentina. El popular grupo pop irlandés visitó la Argentina en una serie de 3 recitales a cancha llena en el Estadio Único de La Plata. El líder de la banda, Bono, exhortó a sus fanáticos a realizar una campaña mundial en solidaridad con el tejón mielero que se encuentra al borde de la extinción en el África. También visitó a la presidenta de la República, a quien le regaló su discografía completa. Al enterarse que Bono estaba en la Casa Rosada, en un acto de idiotez mental, el vicepresidente Cobos salió a denunciar que el kirchnerismo está vendiendo bonos del Estado argentino a precio vil. Se casó Luis Analo Pilato con el cantante norteamericano Michael Bublé. En una ceremonia realizada en Capital Federal, la actriz argentina dio el sí ante amigos y familiares. Luego de que se terminara la ceremonia, donde Lo Pilato ratificó que ya es propiedad privada, los concurrentes agasajaron a los recién castrados a la salida del registro tirando arroz. Los Wichis y Tobas de Formosa, que ya van para el aniversario de Acampe en la 9 de julio en reclamo de derechos ancestrales, no quisieron faltar al festejo pomposo y también se sumaron al agasajo de los enamorados, pero esto no tiraron arroz, sino que lo levantaron del suelo en una feroz riña con las palomas. Gracias a ello, hoy comemos guiso, dijo un nativo. Y esto fue... ¡No te informa! El espacio como que viene trabajando ya hace varios años, fue el Churqui en su momento, después Tremolina, y bueno, decidimos continuar ahora renombrándolo el Sainete. Y la idea es que sea una sala de teatro donde haya espectáculos, haya talleres. La idea es poder mezclar tanto el teatro como las artes plásticas. El teatro independiente está en Aguas Fuertes. Bueno, seguimos acá en Aguas Fuertes. Le estábamos tratando de decía el compañero Mariano que nos tire ahí porque no tenemos el retorno ahí, no, el primero, ese, de este lado. Ahora ahí sí. ¿Ahora se escuchan? Ahora sí. Fenómeno. Bueno, estamos acá con Freddy, integrante de Tercer Cordón Teatro. ¿Cómo estás, Freddy? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Bueno, acá hace ratito estaba y estaba compartiendo con nosotros un poco de Notinforma. ¿Qué te pareció? Me encanta, me divierte un montón y me gusta escucharlos, me gusta... Bueno, siempre digo lo mismo, que como un chupamedia, pero está bueno. Está nos gusta, bueno. Nos gusta que nos chupen un poco las medias, está bien. Está por bueno. Te vamos a invitar bueno. Todos los fines de semana para que nos levantes un poco. Si no, los escucho en casa, les mando mensajes, los llamo. Está bueno, y me gusta esto que nos podamos reír, digo... Nos ocurren un montón de calamidades, ¿no? Y me parece que está bueno poder decirlas y poder reírnos un poco. No estamos matando a nadie. Eso. Claro. Bueno, Freddy, estás invitado porque en el mes de enero, si no me equivoco, estuvieron en Chile participando de un encuentro de teatro artístico callejero, ¿verdad? Así es, el Entepola. El Entepola es un encuentro de teatro popular latinoamericano que se realiza en Chile. Nosotros fuimos a la 25 edición, es decir, hace 25 años que lo vienen haciendo. Fue mutando de teatro popular latinoamericano, pasó a ser teatro comunitario latinoamericano, porque, bueno, fueron cambiando también algunos de los objetivos del encuentro. Este encuentro surge como una respuesta al pinochetismo, la última época de la dictadura en Chile. Y bueno, la participación de grupos de Latinoamérica tenía que ver con fortalecer una posición, ¿no?, desde la cual se podían denunciar la violación de los derechos humanos, la entrega del país, entre otras cosas. Bueno, después con el tiempo la coyuntura fue cambiando y entonces se empezó a laburar, bueno, se había recuperado la democracia en ese país y entonces ahora había que laburar el vínculo con la comunidad. Por eso se volcó al teatro comunitario, entendido como aquel teatro que está inserto en una comunidad y de ahí emerge el hecho artístico. Y bueno, ahí estuvimos en enero. ¿De cuántos grupos estamos hablando que participaron? Y muchos. Vos pensá que teníamos tres grupos, se presentaban por noche durante 10 noches, más las itinerancias, que son circuitos que se hacen en otras localidades también, en las cuales había tres días a la semana, donde había también dos o tres grupos, alrededor de 50 elencos, más o menos, ¿sí?, de distintos lugares, muchos de Chile y muchos otros que no éramos de Chile. ¿Y el encuentro, de qué se trató? Mirá, no tiene un eje transversal, o el eje transversal sería este que te dije del teatro comunitario. Ajá. Y la relación que los grupos establecen con sus comunidades, pero después, bueno, las producciones artísticas que se muestran, las obras de teatro que se ven, claro, van variando. Las de Chile tenían que ver más con el contexto actual que ellos están viviendo, sí, el regreso de la derecha allá, de una derecha no pinochetista, pero sí liberal. Y bueno, los grupos están muy mirando. Tengamos en cuenta que la mirada de este encuentro también es una mirada de oposición, ¿no? Ellos hacia adentro están haciendo una autocrítica de, bueno, qué fue lo que les pasó como para que la derecha pueda volver al gobierno. Yo decía, bueno, algo hicimos mal, ¿no?, nosotros también. Así que, pero después, bueno, las estéticas que proponen los grupos, las miradas, la forma de encarar el laburo, iban variando. Pero en general había una mirada en todas las obras, había una pata puesta ahí en lo que está pasando en este momento. Desde los mineros hasta el regreso de la derecha, hasta otras cuestiones que tienen que ver con la desigualdad social y eso, el terremoto. Claro. Hace un ratito afuera estábamos charlando y me comentabas que se encontraron en un ámbito de comunión junto con los otros elencos, a partir de que había muchos encuentros, muchas actividades en las que participaban no solo cada compañía, sino podían participar el resto de las compañías. Sí, nosotros estuvimos 11 días ahí formando parte del encuentro, es decir, llegamos la noche el encuentro arrancaba un jueves, nosotros llegamos el miércoles a la noche y el encuentro terminó un sábado a la noche y nosotros el domingo nos pegamos la vuelta. Es decir, que estuvimos a lo largo de todo el encuentro, que se hizo ahí en Pudahuel, que es una localidad en las afueras de Santiago. Y bueno, había grupos de Chile, sí, pero también había grupos de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de República Dominicana, de México, compañías de Bélgica, de Inglaterra, había gente de Francia, gente de Canadá, y todos viviendo en una escuela durante esos 11 días y compartiendo la actividad desde el comienzo, ¿no? Vos te levantás y ya en el desayuno empezás a contactarte con gente de otros lugares, viste, esto de cambiar inquietudes, bueno, vos qué hacés, de dónde sos, que después los vas viendo en el laburo, cada grupo presentaba sus trabajos, había algunos trabajos que se exponían para todo el público de Pudahuel y otros que ocurrían en el marco del encuentro, solo para los que participábamos, que esos ocurrían en lo que sería la trasnoche, tipo 1, 2 de la mañana, para ir para los grupos que estábamos asistiendo al encuentro. Y compartís todo. Hay una cosa, viste, que cuando vos compartís el alimento ya estás compartiendo todo con el otro. Viste, compartíamos el alojamiento. Y entonces, bueno, eran 3-4 comidas diarias ahí en un comedor donde estábamos todos. Y después, bueno, ver los laburos y te pasas la información. Y había algunos espacios de discusión también, viste, sobre producción, sobre actividad independiente, sobre rol del Estado. Cosas piolas que estaban pasando ahí también. Y bueno, ahí te podías trenzar. Y lo que estaba bueno también es que vos veías un grupo que decía tal o cual cosa y después veías su producción y veías que había una relación ahí, que cada grupo tiene una coherencia, ¿viste? Y después, bueno, la generosidad de todos de ir y compartir lo poquito o mucho que cada uno sabe hacer, llevarlo ahí, ponerlo a disposición, ¿viste? Contribuir a que ese espacio se sostenga, crezca. Mucho compromiso de todos los grupos. Digo, yo no vi ningún grupo que llegara, hiciera lo suyo y se fuera sin darle pelota a los demás. Todos mostraban un interés de lo que estaba pasando ahí. Y eso está bueno. Bueno, vamos a seguir charlando en un ratito más con Freddy. Es hora de hacer una tanda. Les recordamos los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros. 4666-559 si nos quieren llamar. Y si no, nos puede mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de TVA, @yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Transitamos caminos. Usamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. viajamos en el furgón. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes. Aguafuertes. Vamos a escuchar Rally Barrio Nuevo con Circo Criollo. Como el viento norte galopando por los pueblos, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio, la carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Sí, señor. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo, volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Seguimos acá en Aguafuertes mientras charlamos con Freddy adentro del estudio, un poquito contándonos cómo estuvo organizado el encuentro, cómo lo fueron viviendo. Así que nos va a ir contando un poquito más. Dari, tenías un mensajito. Llegó un mensaje al 1561-540359 que dice: reírse de algo terrible es una manera de tenerlo presente. Es peor el silencio del olvido disfrazado de respeto. Abrazos, Lázaro. Una opinión. Me encantó. Sí, justamente lo que veníamos diciendo hace un rato, tener presente, hay algunas cuestiones que no las tenemos presente si no fuera por el humor. Entonces, justamente el tema este tan polémico de Barreda es uno de los temas que queremos tener presente. No solo por el hecho, ¿no?, que ocurre, sino que esto ocurre a diario contra la violencia contra las mujeres, ¿no? También es un nunca más que hay que decir, no solo por los 30.000 desaparecidos, sino nunca más por violencia contra las mujeres. Los femicidios. Así es. Bueno, Freddy, seguíamos charlando hace un ratito, nos contabas un poco cómo vieron la calidez de la gente ahí en Chile. Sí, vos sabés que es increíble el nivel de inserción que tiene este encuentro dentro de la comunidad, ¿no? Pudahuel es un barrio en la periferia de Santiago, un barrio se caracteriza como todos los periféricos por la pobreza, la desocupación, por ahí algunos sectores marginales, y el Entepola se vuelve para ellos como el centro de reunión también, es un anfiteatro que construyó el municipio, de ahí no sé quién lo construyó, pero al que todas las noches concurren entre 3.000 y 4.000 personas, ¿viste? Y las noches de semana, que son días laborables, y el encuentro dura hasta la 1 de la mañana, termina la última función, y no digo las 3.000 personas acompañan, pero mucha gente, la mitad se queda hasta que termina, ¿viste? Y por ahí caminando durante el día, por ahí por el barrio, escuchás que los chicos se dicen: che, nos vemos en el Entepola esta noche, y es ahí el punto de encuentro, donde también, bueno, es la reunión social. Y bueno, esto la gente acompaña mucho, muchísimo respeto, muchísimo apoyo, no solo para los organizadores que son locales, sino también para uno que va de afuera. Uno sí es medio paracaidista, vas porque te invitan ellos, ¿viste? Pero vos no tenés ningún vínculo directo con esa comunidad, y sin embargo súper respetuosos. A nosotros nos pasó que nos presentamos nuestra primera función, la hacemos la segunda noche. El encuentro arranca un jueves, nosotros nos presentamos el viernes. Y había mucha gente, nosotros nunca habíamos laburado para tantos, ¿viste? Eran cerca de 3.000 personas. Y mucho cuiqui, ¿viste? Para nosotros era muy fuerte esa experiencia. Y sin embargo nos recibieron muy, muy bien. La organización había preparado una proyección antes de cada noche, ¿sí? En la que se homenajeaba a algún autor del país del grupo, ¿viste? Antes de presentarnos nosotros, lanzan un videito que habían armado sobre Cortázar, ¿viste? Imagínate que lanzan Cortázar antes que salgas vos, ¿viste? Era un poquito de presión, ¿no? Decir, ¿qué esperará la gente? Encima nosotros un espectáculo de calle, ¿viste? Humor. Y bueno, y salimos así, y la gente nos acompañó muchísimo, para nosotros fue una gran noche. Y después, bueno, esto que continúa, que la gente se puede apropiar de la propuesta. Uno de los organizadores decía siempre en micrófono, dice, bueno, si ustedes no están acá acompañando, no tiene mucho sentido que hagamos esto. Y lo que ocurría también, que marca un poco la realidad que está viviendo Chile en este momento, es que esta edición no contó con el apoyo monetario del gobierno, del Estado. El Estado chileno se corrió completamente. Autogestivo. Sí, sí, sí, a partir de lo que la organización podía reunir, y también de algunos subsidios internacionales. Hay un fondo que es latinoamericano, y bueno, y después muchísima, el grupo organizador, hay como 60 personas laburando en la producción, y todos laburando de onda, ¿viste? Porque no había guita para repartir, entonces estaban todos, digo, no faltó nadie ahí en la organización. Todo el mundo laburando gratis y jornadas largas, ¿eh? Por ejemplo, los tramoyas, que son los que hacen producción de escenario, laburan desde las 2, 3 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana, ¿viste? Uh-huh. Porque están armando el escenario y después desarmando todos los equipos para que no se, las cosas no pueden quedar ahí porque se azafanan a la noche, porque es un lugar así como un parque abierto. Y como eso, todo el mundo, ¿viste? Laburando con un nivel de profesionalismo muy alto y mucho compromiso con el proyecto, y al mismo tiempo todo eso gratis. En general, si no te pagan, viste, es difícil que pongas 12 horas de tu tiempo por claro. día para hacer eso. Y tengo una pregunta yo, algo que te haya quedado a vos del encuentro, capaz, no sé si con el público, algo que te haya llevado, alguna experiencia o algo que pasó que digas, mira, no me esperaba esto, con el público y con la misma gente que vos te encontrabas que estaban en tu misma condición. Sí, muchas cosas. Una, esto, el recibimiento, ¿no? Esto de la gente tiene muchísimo respeto por tu propuesta, incluso si no la están disfrutando, son muy, muy respetuosos, ¿viste? Nosotros pensamos, andás a ver si sos turista ahí, pasa lo mismo, pero en esa relación que se establece vos como participante del encuentro, los tipos son muy respetuosos. Y después la generosidad del grupo organizador y toda la gente de producción, si a nosotros somos perfectos desconocidos, no nos conocen nuestros vecinos, imagínate, era nuestra primera excursión al exterior, a otro claro. país, nos invitan, llegamos, digo, mandamos la información del grupo, todo, pero la gente nos recibió, y una generosidad increíble, esto de que te cubren hasta el último detalle, te cuidan, te acompañan, todo el tiempo te hacen sentir que es importante tu presencia, y no como una caricia al ego, sino esto de, bueno, ellos también están laburando por la profesionalización del oficio, ¿viste? Claro. Y aunque no haya subsidio en este momento, aunque no haya guita, dicen, esto tiene que salir bien, lo tenemos que hacer bien por nosotros, y el laburo de ellos es recibir a la gente que viene de otro país y hacerla sentir cómoda, ¿viste? Esto de irte a buscar al aeropuerto, de llevarte, bueno, nosotros tomábamos el avión a las 7 de la mañana, a las 4 teníamos que estar ahí, los tipos pusieron la camioneta, 4 y 10 estaban ahí, nos llevaron, ¿viste? Que yo recién te decía, imagínate, vos tenés que despedir a alguien, lo tenés que llevar a las 4 de la mañana de 6, ¿viste? Te pesa, ¿sabés cómo, no? Bueno, ellos podían hacer eso y no les sobraban los recursos, pero sí la generosidad, ¿no? Esto de hacerte sentir muy bien, de cuidarte, ¿viste? Esas dos cosas para mí fueron increíbles, ¿viste? Por eso uno mira eso y dice, oye, ojalá podamos aprender más, seguir en contacto, poder, no sé, empezar a soñar con hacer algo así acá, ¿viste? Eso. Ustedes estuvieron en Chile presentando la obra Personas que aman demasiado, ¿no? Sí, sí, ¿cómo, sí, sí. ¿Cómo fue la devolución del espectáculo que ustedes hacen? Y bueno, ahí sí viene la caricia al ego, ¿viste? Esto de sentir que lo que vos haces acá le puede gustar a alguien más que a vos. Uh-huh. Y tan lejos de tu casa, ¿viste? Porque nosotros de última en Moreno, como que ya nos hicimos un lugarcito, chiquito, pequeño, pero hay alguna gente que nos conoce por vernos ensayar en la plaza, ¿viste? Por lo que sea, y que hay un guiño cómplice. Vos estás laburando y el otro ya sabe que viene el chiste y igual se ríe, no sé. Terminás la función y te convidan un mate. Ya hay una relación generada en el tiempo. Pero allá era todo nuevo y era también esto de alguna manera ponerte a prueba, aunque después no se define nada, porque te puede pasar que a alguien no le guste o que a nadie le guste lo que haces, pero nos trataron muy bien, el espectáculo gustó mucho. Hicimos tres funciones en tres lugares distintos, en Pudahuel, en Machalí y en Conchalí. Machalí y Conchalí son dos pueblos ya fuera de Santiago, más lejos. Machalí creo que es, que fue un lugar muy golpeado por el terremoto. Y actuamos en una carpa de circo. Esa carpa de circo estaba montada sobre un terreno que había quedado baldío porque había el terremoto había arrasado con todo. Vino la topadora, limpió todo el terreno, quedó baldío. Entonces pusieron como una feria muy precaria y una carpa de circo atrás. Para ir al baño tenías que pedir permiso en el bar de al lado, cosas así, ¿viste? Y la gente, se juntaron ahí 300 personas y nos trataron súper bien, ¿viste? Era... El encuentro terminaba el sábado 30 de enero y esta fue el 29 de enero, o el 28, así ya estábamos llegando al final, nuestra tercera y última función, y súper bien, ¿viste? Y la otra en Conchalí también era en una escuela, pero laburando con una organización que se llama La Retoma, porque los tipos, bueno, es una organización que ha laburado en una toma de tierras, los corrieron y volvieron a ocuparlas, y ahora con más apoyo, por eso se llaman La Retoma. Es decir, que vos estabas laburando y al mismo tiempo sabías que tu granito de arena estaba aportando una causa que tenía que ver con el laburo comunitario, viste, con fortalecer lazos y con, bueno, estar ahí, que nosotros sentíamos que había que estar. Que eso es lo que sentimos acá también, esto de tratar de estar con tu laburo donde hay que estar. Y la gente, mucha generosidad, nos trataron muy bien, muy bien. Hace muy poquito, creo que fue en octubre o noviembre del año pasado, estuvieron organizando lo que fue el segundo encuentro de teatro callejero en Moreno. Sí. Digo, esta experiencia en Chile, digo, ¿de qué les sirve para pensar, si es que lo están pensando, en sí, un ya tercer encuentro de teatro callejero? Sí, nosotros estamos buscando la vuelta, ¿no? Yo siento que tenemos la necesidad de hacer un encuentro que tenga un carácter más territorial. Esto lo digo siempre, ¿no? Poder meternos más en los barrios, porque Wuhan está muy bien, está buenísimo, el centro de Moreno está bueno, te ve mucha gente, pero sabemos también que en los barrios mucha gente no sale de ahí, no se entera lo que pasa, y nosotros, nuestra finalidad es llevar la actividad donde el teatro no llega, ¿viste? Digo, hacer teatro, pero para gente que necesita ver teatro. Digo, en Wuhan más o menos tenés siempre un espectáculo, si no es teatro, es música. Sí. Y está bueno también Wuhan, digo, como parque está re bueno, como una reivindicación de que, bueno, ponés en el apuro también al Estado municipal que tengan el parque cuidado porque va a ir mucha gente porque hay un evento. Pero me parece también que tenemos que buscarle la vuelta para poder laburar en algunos barrios. Pero bueno, lo que se nos dificulta ahí es que nosotros queremos que se reúnan algunas condiciones también para poder laburar en el barrio. Como que el grupo que vaya ahí pueda cobrar una guita, aunque sea mínima, pero que sepan que están laburando también. Digo, siempre está bueno que te paguen por tu laburo, ¿viste? Y también está este tema que, bueno, que al Estado municipal mucho no le importa bancar una función en un barrio porque no forma parte de sus intereses, ¿viste? Uh-huh. Y entonces, bueno, ahí descular esa situación y también esto de... Nosotros queremos entrar a los barrios con organizaciones que estén en los barrios. Esto es que los tipos te puedan hacer la logística, o sea, que les importe la propuesta, que te abran las puertas, que ellos pongan su laburo al servicio de poder hacer algo juntos. Y bueno, ahí nos falta a nosotros también un poco de paño, porque no tenemos tan transitado el laburo este de laburar con otras organizaciones, con meternos en los barrios. Digo, yo siento que es una necesidad mía, personal, que el grupo va en ese sentido, pero nos falta un poco de kilometraje también, ¿viste? En eso. Pero bueno, yo creo, y después, bueno, la presencia de estos tipos para mí es fundamental en el sentido que son 25 años, primero laburando contra una dictadura terrible, después laburando en la reconstrucción de los lazos con las comunidades, que, digo, imagínate una dictadura del 73 al 90, ¿cómo queda el país? Después queda hecho mierda, ¿viste? Y laburar en esa reconstrucción. Y esos tipos, ¿viste? Para mí la tienen sabida, digo, todos los tipos, no sé. Vimos un laburo de un grupo que se llamaba La Esfera, ¿no? De un lugar llamado Cerro Navia. Es un grupo de pibes que son entre 11 y 15 años, donde el más viejo en el grupo hace teatro desde los 4 años. Y hacen teatro gracias a que hay un tipo que es Enrique Díaz, que es un teatrero histórico de Chile, vive ahí y entonces organizó a los pibes porque estaban en situación de riesgo y armaron un grupo de teatro. Y vos miras qué laburo, y los pibes qué conciencia, ¿viste? Entonces cuando vos empezás a ver eso, digo, primero te conmueve, ¿no? Ves el laburo de los pibes, todo, y después empezás a ver lo que vos todavía no hiciste. Y yo me, como que digo, tenemos tantas cosas para hacer, ¿viste? Y entonces el encuentro está re bueno, a mí octubre me encanta hacerlo, me encanta que otros grupos puedan venir, que se instale el Teatro Callejero en Moreno, que pasen un montón de cosas que siguen pasando. Pero también siento que quiero que pasen otras cosas más, ¿viste? Desde lo subterráneo. No sé, esto de decir, bueno, si podemos construir algo así con pibe y que llega octubre y los pibes tienen un producto para mostrar en el marco del encuentro, un pibe de 14, 15 años, no, que ve ahí su laburo para 300, 500 personas, ¿viste? Que le sacan fotos, que puede venir a la radio a contar la experiencia. Es como que todo se dinamiza de otra manera. Y bueno, ahí estamos, qué sé yo. ¿Están pensando este año en renovar un poco los aires, pensando en una obra tal vez nueva, en construir algo? Nosotros vamos a lo seguro, esto funciona, lo hacemos. No, sí, la idea, mirá, este año hemos vuelto... ¿Están trabajando con algún material o están tratando de producir algo? Bueno, estamos en muchas cosas, hemos vuelto con muchos proyectos, y entonces, bueno, mira, arrancamos con un infantil que va a estar listo ahora para mayo, más o menos, que lo van a hacer Mariela y Lara, ¿sí? Ellas dos van a tener la parte de la actuación en sus espaldas. Casi sin respiro. Casi vienen sin, sí. Encuentro y porque tenés que aprovechar la buena energía. El empuje. Y sí, viste, si no después como que te quedás en el freezer también. Y después, bueno, Lara, estamos laburando en la producción de un espectáculo unipersonal de ella, más chiquito, ¿no? No por ahí con las características de un espectáculo callejero, sino un unipersonal para espacios no convencionales. A partir de que esté listo el infantil, que esperamos que sea en mayo, fin de mayo, o sea, tenemos abril y mayo para producirlo, ya está, lo hemos escrito, todo. La idea es empezar a laburar en la coproducción con un grupo chileno, que se llama Compañía del Trineo, con los que hicimos muy buena onda y tenemos ganas de hacer un espectáculo, bueno, ver si puede funcionar esto de armar una producción con un grupo de allá, y entonces nos vamos a juntar en vacaciones de invierno como para producir la primera parte y después en octubre, antes del festival, otros 10 días, ¿no? Como para terminarlo, darle un poquito de ruedo y poder estrenarlo acá en el Festival de Encuentro. Es una propuesta ambiciosa, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero bueno, la idea es eso, porque después la idea es también irnos con el trineo a Chile para el Entepora el año que viene en enero y poder rodar un poco, ¿no? Entre Argentina y Chile en el marco de lo que nosotros conocemos y podemos gestionar, que son funciones de teatro callejero, que además tienen esto de que si estoy hablando mucho, ustedes me hacen enseñar tijeras. No, dale. Y no, digo esto, que tenés que conseguir ver la forma de financiarte, porque no si dependés de las funciones para agarrarte un pasaje a Chile, como que estás en el horno, claro, ¿viste? Claro. Y lo mismo le pasa a los grupos allá. Bueno, San Martín lo cruzó a mula, así que tranquilamente podrían intentarlo. Sí. Vamos, chicos. Pero San Martín era general, nosotros no llegamos ni a cabo, ¿entendés? Era otra historia. No, y después otra cosa que yo la quería decir desde que llegué, y es que vuelve el Churqui. Vuelve el Churqui como espacio multicultural y también de organizaciones. Esta mañana estuvimos reunidos, a ver gente de la radio también ahí en el espacio. Y digo, pensando en lo que ustedes arrancaron diciendo, ¿no? Que las bandas no tienen dónde tocar. Bueno, sí. El Churqui, para los que estuvieron, lo conocen, es un espacio que está bueno. Y nosotros podemos estar ahí adentro también. Entonces eso a nosotros como grupo nos da otras posibilidades, ¿viste? También seguimos haciendo teatro callejero, pero bueno, tener la posibilidad de laburar en un espacio físico, podés hacer fiestas para financiarte, podés laburar otro tipo de propuestas escénicas, ¿viste? Así que bueno, estamos con muchas ganas de hacer muchas cosas. Bueno, Freddy, te agradecemos tu tiempo por haberte acercado con nosotros. Cuando estén por estrenar esta obra de para niños, sí, están los vamos desde invitar. Ya invitados para que vengan a contarnos venimos y la representamos acá. Total, es una obra chiquita. Dale. Por supuesto, le radioteatro. Buscamos unos efectos que nos ayuden. A mí me encantó el radioteatro que hicieron. A mí me encantó, me reí muchísimo, me divertí. Y me parece que me quedo enganchado con eso, ¿no? Que ya te estamos invitando para que participes en alguno. Trae el contrato, sí. Si lo firma Marian. No, digo, me parece que está bueno que podamos hablar de lo que nos hincha las pelotas y desde el lugar que podamos. Si nos podemos reír, nos reiremos. Y después el que le cae mal, que pueda blanquear también que le cae mal y por qué, ¿no? Pero buscar también dentro de cada uno qué violencias reproducimos, ¿no? No, si miramos mucho lo que hace el otro, a veces dejamos de ver lo que estamos haciendo nosotros también, me parece. Sí. Bueno, Freddy, muchas gracias por venir. A ustedes, che, muchas gracias por todo, siempre. La frontera, el viento viene, el viento se va. Cuando volverá por la carretera, por la carretera, por la carretera, va bien el hambre, por la carretera, por la frontera, por la carretera, va bien el hombre, por la carretera, ruta para mi loco, por la carretera, stars and that's such a key check, por la carretera, cause I like it, I never lose track, por la carretera, cause we now while are living so por la carretera, we now while are living. De radio. Espacio publicitario. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA, Gobernación Daniel Scioli, Buenos Aires, la provincia. Windows no puede read la memoria X. R01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Aguafuertes. Nosotros empezamos a trabajar hace 6 años con la misma idea que lo venimos haciendo hace mucho tiempo en lo que es el trabajo sociocomunitario con un grupo de compañeros, y han surgido diversas actividades en todos estos años, actividades de carácter barrial. Es un espacio abierto al barrio y recuperado justamente con esta lógica de servir a los intereses de los vecinos, ¿no? La cultura del barrio está en Aguafuertes. Nueve y un minuto de la noche, estamos en Aguafuertes todavía. Y acá tengo frío, che, ¿puedo apagar esto? Porque apágalo, apágalo, no tengo problema yo. No va a hacer mal la garganta. Ya estoy, sí, no, apágalo tranquilo. Ahora somos menos acá adentro, así somos que no dos. Hace tanto calor. Les decía, esto es Aguafuertes, estamos hasta las 10, nos queda todavía un rato de programa. Estamos esperando a Sergio Granillo, que viene a contarnos un poco en qué anda su música, en qué anda él. Y les recordamos, se pueden comunicar al 466-6559. Mensajes de texto, sino al 1561-540359. O a través de nuestro Facebook, que es Aguafuertes. ¿Había alguien ahí? No sé. ¿Dándonos bolilla? Hay un par de mensajes hace un rato. Sí, sí, había. Yo no entiendo nada. Algún día me van a explicar esto de Facebook porque me excede ya. Dale, yo te explico. Me siento un viejo choto cuando... No digas así. Hablando de Facebook. Sos joven, Marian. Tenemos un poquito de agenda para este sábado y domingo para que puedas... Si tenés la posibilidad de ir a ver alguna banda, en Chill Out va a estar tocando Cameleva, una banda de reggae, y Pinitos, otra banda de reggae. Esto es en Ituzaingó, Chill Out, a partir de las 22 horas, Colectora Gaona, 7565. Muy bien, este sábado, hoy también a la noche, en Clásico Resto Bar, Esencial y Sujetos a la Medianoche van a estar tocando. Esto es en Colectora Gaona, 3501 Esquila Solís. Bueno, Colectora Gaona, mano para el lado Moreno, digamos. Ajá. ¿No? Hoy, sábado, me quedó la costumbre de pensar que estábamos en viernes todavía, ¿no? Hoy, sábado, a las 2 de la madrugada, supongo que será en realidad el domingo, a las 2 de la madrugada, en el microestadio de Morón va a estar tocando la 25. Esto es en Almirante Brown, 1211. Brown, esquina La Rocha, la 25, a partir de las 2 de la mañana. Muy bien, hoy también a partir de las 8, así que tendría que ir corriendo. En Auditorio Este va a estar tocando Masacre, Avenida Rivadavia, a Edo. Por más que vayan corriendo, llegan tarde, Bani, porque son las 9 y 4. Pero por ahí no tocó, viste que esto siempre dicen una hora y tocan siempre tarde. La 25 es a las 8 de la noche. También, corriendo. Bueno, pero viste 20. Que se atrasan. Te faltó el 0, pero bueno. Capaz que empiezan a las 2, no sabemos. Sábado a las 22 horas en la Sociedad Italiana de San Miguel, no de Moreno, la Sociedad Italiana de San Miguel, va a estar tocando Que Acelga, Némesis y Según la Mano. Némesis, banda que nos estuvo visitando, esto es en San Miguel, les decíamos, a partir de las 10 de la noche, Italia 1344, a 2 cuadras de la Plaza de San Miguel. Hoy también, bueno, acá también tienen que llegar corriendo. A partir de las 8 de la noche empezaron a tocar en Loreta Bar, Tumbando Mulas. Esto es Nemesio Álvarez, 751 Moreno. Mirá vos, che, un bar. No lo conocí. ¿Sabes cuál es Loreta Bar? Es del hospital. Ah, es ahí. El bar temático. Ah, ahora sí, está bien. No entendía la dirección, porque yo la veía por Libertador, pero bueno, sí, es lo mismo. Libertador, Nemesio Álvarez, está en el medio el bar. Uh-huh. El domingo, mañana, por último, 3 de abril a las 5 de la tarde en la Plaza Buján. Va a estar tocando El Despiole. Esto es en la Plaza Buján, chicos, Avenida Mitre y Arribeños. Ahí estamos. Esta es la agenda del fin de semana. Se complica al ser sábado porque, viste, está como todo muy sobre el pucho. Y acá tenemos otra actividad que estaba despegando de la cartelera. Cine de debate en la Biblio, al sur de la frontera. Una película de Oliver Stone. Miércoles 6 de abril a las 7 de la tarde en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Organiza la agrupación John William Cook. Muy bien. Está interesante el debate, ¿no? No conozco la película. Yo tampoco. Pero bueno, Oliver Stone estuvo haciendo películas sobre Fidel Castro. Creo que es una de Chávez también. Y no sé si no hizo una de Néstor. ¿Una de Maradona? Bueno, no, ese fue Kusturica. ¿Hay otra que hizo Oliver Stone de Maradona? ¿Y entiende algo de Yankee, este de Yankee de fútbol? No sabemos. No sé, la verdad que no sé. Capaz que habló con alguien que lo asesoró, Marian. Bueno, esta fue la agenda. Tienen algunas actividades para hacer este fin de semana. Bueno, mañana, si no van a salir hoy, mañana a la tarde en la Plaza Buján, El Despiole va a estar tocando a partir de las 5 de la tarde. Vamos ahora con un poquito de música. Tenemos preparado un poquito de punk desde la isla de Inglaterra o Gran Bretaña, como más te guste. The Clash, London Bar Calling. Clásico de The Clash, esta banda inglesa de punk rock que tuvo su furor allá por la década del 80, finales del 70, mediados del 80, podemos decir, fue su apogeo. Y casualmente lo que venía a continuación era la música, ¿no? Un poco hablar de música y de un tipo de música en particular, ¿no? De un tipo de música en particular y de un momento en particular, donde en nuestro país tenemos que decir este tipo de música, como escuchamos recién, estaba prohibida. Ajá, ¿por qué estaba prohibida? Estaba prohibido porque fue en 1982 aproximadamente este momento, la Guerra de Malvinas, bueno, que hoy 2 de abril, justamente, para recordar la fecha, se prohíbe la música en inglés. Uh-huh. Y esto fue muy importante, sobre todo, para que surja lo que hoy conocemos como rock nacional. Solo se podía escuchar música en castellano. Sobre esto es el informe que preparé hoy para la sección musical. Vagando por la calle. En 1982, la música en inglés era censurada en la Argentina como consecuencia de la Guerra de las Malvinas. Este hecho fue el que terminó por abrirle las puertas a los músicos argentinos que desde hace tiempo arrastraban la propuesta de un rock nacional. En la Argentina, programas televisivos como Ritmo y Juventud y El Club del Clan proclamaba la llegada de una nueva ola musical. Palito Ortega, Johnny Tedesco, Jolly Land, Violeta Rivas, Nicky Jones, Chico Novarro, Lalo Franzen eran algunos de los músicos de moda. Sin embargo, la transformación no vendría de su mano. Durante los años 60, años de cambio y revolución, un grupo de jóvenes rebeldes e inquietos asumió una nueva filosofía de vida que a partir del rock se extendería por el mundo. La idea consistía en tomar el nuevo mensaje musical y cantar en castellano los sentimientos y vivencias de quienes no estaban de acuerdo con el modelo socialmente aceptado. Como reflejo de la Beatlemanía, los pelos largos comenzaron a aparecer. Los pantalones anchos, la forma de vestir y de expresarse sufren una fuerte modificación que refleja un cambio interno. Los primeros lugares que vibraron con las notas de este nuevo género fueron La Cueva, La Perla de Once, Plaza Francia, el Instituto de Itela y algunos otros sitios marginales o casi desconocidos. Estos fueron muy visitados por artistas como Javier Martínez, Miguel Abuelo, Tanguito, Pajarito Sanguri y otros que, sin ser músicos, también compartían el modo de pensar. En 1967, Lito Nevia y Los Gatos dieron la primera estocada. Su disco simple debut, La Balsa Ayer Nomás, vendió nada menos que 200.000 copias. Otro de los temas reconocidos de Los Gatos es el que empieza a sonar así. Vagando por la calle, mirando la gente pasar, gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones. En su mirada y un poco de insatisfacción por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar, jamás, jamás. El rock nacional empieza a convertirse en un movimiento que cobra fuerza. Con Banal y Almendra, Los Gatos, el rock tenía su trilogía esencial. Por ese entonces, el rock argentino era conocido como música beat. Pero iba más allá del éxito momentáneo, con estribillos pegadizos. En Belgrano surgió Almendra, con Spinetta a la cabeza. En Caballito, de la unión de Charly García y Nito Mestre, se forma Sui Generis. Miguel Peralta, cantante folclórico, se asomó un día por La Cueva y aceptó como desafío y a modo de repudio cantar Vidala del Angelito. Lo aplaudieron a rabiar. Muy pronto se iría a llamar Miguel Abuelo. El grupo conformado por Gavis, Martínez y Medina tocaba blues y se llamaba Manal. Miguel Abuelo, junto con los Abuelos de la Nada, logró un contrato con la CBS. Un tema de los más reconocidos de este grupo fue Costumbres Argentinas. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo. concierto masivo fue el festival Pin Up, organizado por la revista del mismo nombre. 12.000 personas llegaron al lugar para ver los shows de Almendra, Manal y otros grupos de barrio. Entre 1972 y 1973, con la aparición del rock acústico de la mano de León Gieco, Raúl Porchetto, Miguel y Eugenio, y Sui Generis, modificó las estructuras musicales y amplió el horizonte. Por inicios de los 70 entonces, Raúl Porchetto bailaba en las veredas. El 4 de marzo de 1976, la presidenta Isabel Perón es derrocada por un golpe militar y el nuevo gobierno ajustaría las clavijas en el rock, que como movimiento joven pasó automáticamente a ser considerado sospechoso. Con la separación de Sui Generis, tres nuevas agrupaciones surgieron y captaron la adhesión de un amplio sector de audiencia. Los Desconocidos de Siempre, Nito Mestre, La Máquina de Hacer Pájaros con Charly García y Polifemo con David Lebón. El rock seguía adelante, pero el clima de represión y terror comenzó a hacerse sentir. Cuando la fiebre del fútbol mundial taponaba cualquier intento musical, un nuevo fenómeno daba sus primeros pasos, coincidiendo con una supuesta muerte del rock propagandada por cierta prensa. Serú Girán cambió las cosas, rescató la energía, el encanto de la canción. La reunión de Almendra contribuyó al replanteo de las estructuras musicales y el rock recuperó gran parte de su público. Muchos renombres engrosaron la lista de los desaparecidos, de los reaparecidos. Morris, Espíritu, El Reloj, Pedro y Pablo, estos últimos fueron fundamentales en la nueva tendencia que se imponía poco tiempo después, la canción contestataria. Manal es una banda representativa de este primer periodo de la historia del rock que dice todo el día me pregunto. En este tiempo que nunca pude entender, esto parece fácil, la sangre vino de ayer. Aguas con mucho aceite, ciudades de alquitrán, para ser un hombre más. Gente que habla mucho reparte por ahí, vieja sabiduría que nunca podrá vivir. Válidos de cultura, cerveza van a tomar para ser un hombre más. ¿Cuánto tiempo llevo aquí en la avenida? Y ese rascacielo ni siquiera grita. Tengo mucho sueño, me quiero ir a dormir, por favor. Todos entre sí, que cualquier sedante, con todos me va a reunir a beber el vino de la prosperidad para ser un hombre más. siempre doy para mí. Todos pueden venir, se van a divertir como yo. Chicos muy arregladas, pasea por ahí, pasan por la cortina de un miedo que va a venir. Bajo la ventanilla para poderlas ver, para saber un hombre más. Rápido por este día, un cheque de un millón, o viaje con estadía al tiempo de un faraón. Gastón. Voy a añorar cosas de Pablo Novino. Para ser Ibáñez. Gastón Ibáñez. Ya están entrando los músicos al estudio. Gastón Ibáñez, Sergio Granillo. Vamos a vender y enseguida volvemos con música en vivo. Llegó el disco que estabas esperando. Canciones de mierda versionadas para el orto. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Una recopilación horrorosa para sacar a flote músicos olvidados. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Una patada en tus oídos. Canciones de mierda versionadas para el orto. Ya está en todas las disquerías. Se me quema el pantalón, todos se van a quemar. Incluye un DVD con el detrás de escena de la grabación del disco. Podrás ver las reuniones de los empresarios de las discográficas donde no se les ocurre ninguna idea más que ganar dinero. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. Vendemos pan y vendemos vino. Panadería y bodega, al pan pan y al vino vino. ¿Sos infeliz? ¿No tenés ganas de vivir? ¿Ya pensaste varias veces en suicidarte? Mandá la palabra represión al 911 y pedí un patrullero. Mandá represión al 911 y recibí una golpiza policial que te dejará al borde de la muerte. Mandar represión al 911. Costo del mensaje, $499 más impuestos. Promoción válida únicamente en la provincia de Buenos Aires. La bonaerense no se hace responsable por daños y o lesiones ocasionadas a pedido del cliente. Para más información consulten www.tecagamosapalos.com. Ya venimos, ahí estamos al aire ya. Ya está. Continuamos con Aguas Fuertes mientras ya está en nuestros estudios Pablo Iglesias. Que lo rebauticé. Lo rebautizamos, sí, Pablo Iglesias. Yo me puedo llamar Ernesto Chamorro, le decía recién. Néstor Chamorro. Ernesto Chamorro. Ernesto Chamorro, ahí están. ¿Por qué no? Sí, sus nombres artísticos son. Claro. ¿Te parece bien que me llame Ernesto Chamorro? Yo no tengo ningún problema. Me gusta. Listo. Ahí me llamo Ernesto Chamorro. Tenés más cara de Ernesto que de Sergio. Y más cara de Chamorro que de otra cosa. Pero no importa, que de granillo. Pero no importa. Vamos a decir que es. Che, esto me da miedo. No. Esa llama la atención, ¿no? No lo puedo leer, ¿no? Es secreto. Todavía no, la gente va a tener que empezar a ver en la calle. Bueno, vamos a contarle que las líneas telefónicas son 4666-559. Es la vía directa por si quieren llamar, hablar con Ernesto Chamorro y con Pablo Ibáñez, que ya están acá afinando. Ibáñez Iglesia. Como vos quieras. Y si no, nos mandan un mensajito al 1561-540-359. Son muy dóciles los chicos, ¿eh? Sí. No te creas. Bueno, tampoco para que nos tomen para joder. No, dóciles. No. De dócil a boludo hay mucho trecho. Dócil. Yo boludo. Dije dócil. Bueno, muy bien, vamos a recordar un poquito lo que tuvimos en el programa. Hicimos un radioteatro polémico. Radioteatro de Barreda Way, que es un tema de Ataque 77, si no me equivoco, ¿no, Mariano? Sí, ahí está me diciendo que sí, de afuera. Polémico, pero tener presente estas cuestiones, ¿no? Seguro que sí. También estuvimos escuchando Crónicas de un Caminante de la mano de Darío hoy. Así es, sí, tuvimos la sección musical que recién acaba de salir a cargo de... mío. Panina. Sí, muy linda, me pareció gracias. Interesante, haciendo un recorrido por la historia del rock nacional. Así es, falta igual la segunda parte que va a ser la semana que viene. Es importante avisar eso, no se pierdan el próximo sábado, que va a estar mucho mejor que este. Así es, estuvimos hablando con Freddy de Tercer Cordón Teatro, que nos contó su experiencia en Chile en un encuentro. La verdad, muy interesante, y también nos estuvo hablando de sus proyectos, de los proyectos que hay desde Tercer Cordón Teatro este año. Se viene Tercer Cordón, la organización de del evento Teatro Callejero. Ajá, por los barrios, parece, así este es. Año. Muy bueno. Y bueno, la nota que íbamos a hacer con FM en Tránsito no pudimos comunicarnos, así que probablemente la semana que viene estemos hablando con ellos. Sí, le mandamos un saludo muy grande a los chicos del Tránsito. Muy bien. Y bueno, y ahora sí, ya con todo el reconto de lo que estuvo pasando, vamos a charlar un ratito con Sergio Granillo y Gastón Ibáñez. Sí. ¿Cómo andan, perfecto, muchachos? Si los otros ya se fueron. Ya se fue Ernesto y Pablo se fueron. Sí, estaba en la comida lista, entonces lo llamó. La mamá para comer. Sí. Cumplí, viste, está ahí arriba de... Veo. Lo que pasa es que no tenemos, sí, para... Qué complicado eso. Entonces no cumpliste nada todavía. No, yo cumplí. Yo dije que iba a estar, no dije que iba a estar abierto. ¿No has cumplido nada? Es una tortura igual verlo así, saber que no... Claro, que no podés, claro, ¿no? Claro. Pueden llamar a adivinar de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Pueden ser muchas cosas. El que adivina se gana lo que no podemos sacarle. Claro. Bueno, muchachos, cuéntenos un poco. Hoy, viéndote a la tarde, me decías que trajiste un material que están tratando de trabajar. Hemos traído, sí. Esto fue así. Fue muy... muy... No sé qué estaba por decir. En fin. Bueno, estamos con el grupo en el que estamos tocando. Estamos grabando ahora un pequeño disquito. Que lo empezamos hace bastante. No hace. Mitad del año pasado, por ahí. Agosto, septiembre del año pasado. Y nada, por cuestiones de vacacionales, o como se diga. Hemos parado en el verano y ahora, bueno, a volver a ensayar y volver a tratar de armar. Y hemos traído ahí una cosita chiquitita, que es el pre de cuatro temas, que no está ni mezclado ni masterizado, nada, está así como lo grabaron, en bruto. Qué crudo. Está desafinadas también, pifiada, está todo junto. Así que, más real imposible. Pero bueno, ahí está, va queriendo. Eso después se corrige en el estudio, supongo. Son cuatro temitas por ahora. Las afinadas seguro que te las van a corregir. Las afinadas, trataré de corregirlas yo, no la máquina. Trataré de corregirlas yo. ¿Van a corregir las afinadas para que, claro, suene todo parejo? Claro, es toda una sola nota. Es toda la misma nota, cosa que no se mueva de ahí. Me acuerdo en el 2000, fines del 2009, te acercaste con... ¿Qué pasó ahí? Me quedé sin voz. No, sin mí no, estoy acá. Ya lo sé. Esto se está muy dramático. Te decía que se acercaron porque estuvieron presentando tu disco negro junto con Gastón. Con sí, Gastón, fue en a el principio Teatro del 2009. Fue a principio fue... del 2009, sí, fue el 11 de abril del 2009, wow, que hicimos eso. Estoy re perdido. Sí, sí, veo. Una brújula a mi derecha, por favor. Brújula o GPS, viste que el GPS es como más... Pero yo soy como muy tradicional. Muy tradicional, brújula. Sí, dame una brújula. Está bien. Lo que te quería preguntar es justamente esto, ¿no? ¿Qué proceso ves que pudiste hacer junto con la banda, que pudieron hacer junto con la banda, desde esta presentación del disco hasta esta nueva grabación? Y es mucho, muchos procesos en el medio. Desde ya hemos tratado de empezar más a hacer canciones mías. Ya el disco que viene es íntegro canciones mías, no van a haber canciones de otros. Por ahí alguna yapita, pero por una cuestión de cariño a ciertas canciones, pero nada más. No más de una, pretendo que no sea más de una. Y el resto, canciones mías. Y los changos están cada vez más locos. Literalmente están cada vez más locos. Están haciendo cosas muy interesantes ellos, como... Nada, cuestiones que tienen que ver específicamente con lo musical, pero que a la hora de tocarlo en vivo ya excede lo musical, porque ya se nota que lo están sintiendo también, ¿entendés? Digo, uno cuando por ahí escribe una canción, a mí me pasa de que cuando empiezo a escribir algo, por ahí empiezo a escribir sobre una cosa y después se deriva en cualquier otra y termina siendo el resultado, por ahí termina siendo bueno, puede ser desastroso. Pero las que termina siendo bueno el resultado, como que tiene una carga emotiva mucho mayor también, ¿no? Porque uno por ahí se empieza a acordar un montón de cosas y terminás escribiéndolas y después haciendo las canciones, y me parece que es lo más real que uno puede hacer, ¿no? Lo más sincero que puede hacer también a la hora de hacer música. Para mí, por eso este disco en particular va a ser solamente canciones mías. Y ya, bueno, desde hace un tiempito ya esto de ir con nombre propio, de ya no... si bien pertenecer a un grupo, pero ya ir con nombre propio ya es como otra responsabilidad también, ¿no? Entonces es parte del proceso también. Más allá de que cuando presentamos el disco en el 2009 fue un disco muy casero, hecho en casa. Y los medios eran muy, muy limitados también. Pero por suerte siempre hay gente amiga, como Gastón o como chicos, no me confundan, Pablo. Porque ya tengo un problema yo con los nombres. Pablo Iván. Si vos crees que se llame Pablo, le decimos Pablo. Okay, Pablo. Ahora yo voy a decir que se llama Gastón. Bueno, listo. Se llama Gastón. Copiado. Entonces, y que también ha influido mucho en eso, en esa presentación. Aparte, con Gastón fue con la primera persona que yo empecé a hacer folclore realmente. Sí, que nos conocimos así de casualidad por un viejo amigo. Que medio fue nuestro tata en ese momento, ¿no? De los dos, el viejo Luis. Y como que nos fue siempre así empujando a los dos, como para que no, viste, si estábamos a punto de caer en algo, el tipo siempre estaba ahí. Y esas cosas te quedan. Y por ahí el disco también tiene que ver con eso, este disco próximo. Tiene que ver con eso también. Que gracias a eso yo también sigo haciendo lo que hago. Gracias a eso también soy hoy lo que soy. Gracias a haber conocido al viejo Luis, gracias de haber conocido a su hijo, al polaco, que fue percusionista nuestro durante mucho tiempo, tocó con nosotros, está mal dicho percusionista nuestro, tocó con nosotros mucho tiempo, hemos compartido con él muchas cosas, y de haberlo conocido al gordo, que es casi de la misma sangre, más allá de que él es paliducho, yo soy negro. Entonces, y de repente, bueno, pasa esto, ¿no? Nos hemos separado y después el tiempo nos ha vuelto a juntar compartiendo desde otro lugar. Él presentando su disco con su dúo, y yo presentando un disco solista, y ahora por ahí nos volvió a juntar de nuevo con el tiempo, volviendo a tocar juntos desde otro, con otra formación por ahí, pero siempre es eso. Entonces por ahí el disco tiene mucho que ver con eso, ¿no? con lo que a uno le va pasando. Che, negro, me dicen de afuera que tenemos que hacer una pequeña tanda, vamos a eso y en un ratito volvemos. Dale, te escuchamos nomás. Con la guitarra, dale. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Y seguimos acá con los chicos, con Sergio y. A ver, pará, Sergio y Pablo. No, Ernesto Gastón. Y Pablo. No, Ernesto Gastón. Y Sergio y Gastón. Sergio pará, Gastón. Ya lo tengo. Sergio y Gastón o Ernesto y Pablo. Acá nos firman el Facebook. Y nos dicen, un abrazo grande a Ernesto y a Pablo. Sí, pero ten en cuenta que Lázaro. También está firmando alguien que dice llamarse Lázaro, Lázaro. Que todos sabemos que en que realidad no es. Así que, gracias Lázaro. Gracias Lázaro. Te queremos. Y te habla Ernesto. Levántate y anda, Lázaro. Y también dice que el que adivina, nos pregunta, ¿no? El que adivina, ¿se gana un vino abierto? Y si traes el sacacorcho, yo te diría que sí. Sí, no, sí, se, no, si se puede no acercar se lo, gana, esa, lo, convida. Lo compartimos bueno, entre todos, lo compartimos acá Lázaro. Igual está complicado porque Lázaro en estos momentos está más que usando sacacorchos, usando elementos parecidos pero muy Misturí. Rectos y sacando otro tipo de sangre. ¿Me estás, ah, no, no es vampiro, no es vampiro, no es vampiro, tranquilo. Ahí sus colmillos. Su, claro, yo soy su colmillo. No, no vamos a... Está trabajando no con otros tubitos. Claro, no. No vamos a relevar. Bueno. Dejémoslo. Saludos a Lázaro, muchas gracias por estar. Che, negro, antes de que toques, te quería consultar, ¿no? Hace un rato hablábamos de esto de los espacios para tocar, porque sobre todo en el programa, por ahí, invitamos muchos a las bandas que hacen sobre todo rock, ¿no? Hoy teníamos ganas de invitar a los muchachos, a ustedes, a gente que hace folclore también. ¿Cómo lo ven en el ambiente del folclore esto de los espacios para tocar? Porque tal vez no haya demasiada difusión y haya espacios, o tal vez pasa lo contrario. A ver, difusión me parece que hay. El tema es que están fallando los espacios. Y lo que sucede con los espacios, o sea, vos pensás que nosotros estamos en el oeste. Aunque parezca... totalmente ridículo, estamos en el lejano este, prácticamente, estamos lejos y los lugares para tocar por ahí a los que uno podría llegar a tener acceso si estuviera más cerca de capital son a veces casi imposibles, ¿me entendés? Hablemos de una Peña del Colorado, de una Paila, de los Cardones, qué sé yo. Vos llamás y decís, ¿puedo tocar? Y te dicen, te doy acá a 3 meses, y acá a 3 meses vos no sabés lo que vas a estar haciendo, no tenés ni idea. Y acá en Moreno hay muy pocos lugares, lo que es una oeste. Acá en Moreno hay, durante una época, que fue la época que Gastón estuvo tocando mucho, el año pasado. ¿Por dónde andaban vos, Gastón, vos con el Gaby? Y acá en Moreno estaba la Peña de la Escondida, estaban los Chanchitos ahí en la Reja. Está Paso todavía, por suerte. Paso del Rey, está ese, el Bar Las Vegas. Y después, bueno, se acaba, ¿no? No hay mucho. Ahora mucho. Está Unicidio. Más allá, claro, más allá de por ahí una que otra peña que arma gente conocida, ¿viste? Claro. Así, lugares. Pero no peñas estables. Claro, lugares estables, claro. Hay muy poquitos. Muy lo que sucede mucho es que por ahí los ballets, los que arman muchas peñas son los ballets. Los ballets te arman una peña en un, no sé, en un centro cultural o una sociedad de fomento, como pasa ahí en mi barrio. Y también son peñas multitudinarias, pero también es poco el espacio que tienen los músicos realmente para tocar en esas peñas también. Porque te llenan de 20 ballets, que está buenísimo, porque uno de por ahí que le gusta la danza y que le gusta muchísimo la danza, disfruta mucho de ver bailar a los pibes, ¿entendés? Pero el músico se queda ahí paradito, ¿entendés? Pasan 20 ballets y subís, haces 5 canciones, listo, cortás porque tienes que seguir bailando 10 ballets más. Y vos decís, me quedé con ganas, ¿entendés? Y entonces sucede eso con esas peñas. Y las peñas para tocar, como Don Isidro, como... muy poco difundidas, a veces si no viene alguien más o menos importante, la gente no se entera de que están esas peñas. Entonces está complicado dentro del foro. Difusión hay. También depende de uno la difusión, ¿no? Digo, ahora yo sé que Lázaro me conoce, pero porque me conoce él, me conocen ustedes, a Gastón lo conoce mucho, haber tocado el año pasado mucho y el anterior también. Pero capaz que hay mucha gente que ahora está empezando a ir a las peñas que no tiene ni idea quién es Gastón. Y él ha tocado mucho y lo conoce mucha gente. ¿Entendés? Entonces vos decís, el problema es eso, ¿no? Es que la difusión por ahí se pierde también. Hay, pero se pierde. Y no hay demasiados lugares para tocar. No diga, bueno, loco, voy a tocar. Y pasa esto como lo mismo que las bandas de rock, ¿no? De decir, yo no voy a pagar para tocar. O sea, si voy a una peña, no quiero que me cobres la entrada. Si yo te estoy brindando un espectáculo a vos, ¿me entendés? En realidad, pagame también. Pero mucho es, che, venís a tocar. Y si vos le decís, bueno, dame aunque sea para el viaje, ¿pero te parece? Sí, me parece. Por supuesto. Por supuesto que me parece. Pero nos cuesta mucho también entender eso. Entonces se complica también por ese lado. Pero siguen existiendo, igual. De todas maneras siguen existiendo las peñas porque sigue habiendo gente, como nosotros mismos, que lo seguimos haciendo, que te dicen, che, venía a tocar de onda, y bueno, vamos. Pues lo seguimos haciendo igual, más allá de que querramos cobrar. Lo seguimos haciendo igual. Sí, no nos cobran por venir hoy acá, ¿no? Ah, ¿no te pasaron, no te mandaron el mail? ¿Factura? ¿El representante te mandó el mail? Ahí está, mira. Disculpen el pago. Ahí está. Interrumpa todo lo que quiera, mijo. Interrumpa todo lo que quiera. Negro, te queremos escuchar. Bueno, ¿estás seguro? Sí. Bueno, vamos a hacer una chacarerita. Una chacarerita, ya que hablábamos tanto de hacer cosas nuestras. Esto de cosas que nos han ido pasando y de gente. Y bueno, tiene que ver con todo eso. Vamos a ver qué sale. Como el viento del camino corre sin mirar atrás, mi alma busca su destino, tierra y cielo para andar. Me acompañan los recuerdos que no se pueden borrar, de ese sol que en las mañanas despertaba mi ansiedad. Amigo, tierna sangre que se llena de hermandad, fiel refugio en el silencio donde poder descansar. Cuando la vida se agite, pecha firme sin parar, que aunque el tiempo nos alcance, queda mucho por andar. Paso vivido, lucho y sufro, vivo más. Se remonta mi alma en vuelo y encuentra su libertad. Y si me encontré perdido sin saber dónde mirar, la amistad me abrió sus puertas orientándome el andar. Vaya lejos, no me lloren nada más. Busquen mi voz en el viento, cantando me han de encontrar. Cuando la vida se agite, pecha firme sin parar. Que aunque el tiempo nos alcance, queda mucho por andar. Muchas gracias. Tengo acá un mensaje que dice, es verdad que en Peñas de Ballet tocan 5 temas máximo, pero el Negro Calipaz no se baja más. El Negro, caja, sí, abrazo a Bruno. No sé quién es Bruno, pero es cierto lo del Negro Cali. Hay que bajarlo a lo de los pelos. Es como vos, Patiño, pero así negro como yo. Imagínate, hay que bajarlo de la mata de pelo, no se baja en cierto. El otro día lo vi al Negro Cali tocando en la plaza. Ay, se fue el nombre. ¿Dónde? ¿San Martín? No, en los bulevares.

Chicos, muy lindo, muchas gracias por compartir un poco de su música con ustedes, con nosotros, y con los oyentes. Con ellos, con nosotros y con los oyentes, con todos. Con Pablo y Ernesto, por supuesto. Le mandamos también un saludo a Lázaro. Ahí que anda pisando gente, pobrecito. Sí. Ya estamos cerrando el programa. Les pido, se quedan unos minutitos más y cerramos el programa con un temita. Dale, vamos nomás. Con gusto. Agua fuerte. Yo me voy a morir joven y es una injusticia, boludo. Cuando me muera, ustedes digan, es una injusticia, la puta madre que lo parió, boludo. No es que sea joven. No es que di todo. Estoy en todo, nada más. No es nada más que eso. No hay juventud ni nada por el estilo. Y un poquito de fuerza, un poquito de ponente, un poquito de rock and roll. Solamente rock and roll. La música del alma está en Aguafuertes. Mientras la cortina de despedida, sí, la dejamos abierta para que pueda venir Mariano. Pueda entrar, porque si la cerramos, dale, no Mariam. Se ofende. Dale, Mariam. Ahí está viniendo desde el más desde allá. Desde muy lejos. Ahí la cerró, mira. Acabo de prender el ventilador de vuelta, ¿eh? Disculpe sí, que favor, le diga. Hace mucho calor en este estudio. Yo no entiendo. En el verano sufrimos el calor, ahora que está un poquito más fresco lo seguimos sufriendo. No, pero todavía. No, lo que pasa que... ¿Cuándo? Lo que pasa es que acá se concentra el calor. Acá adentro. Sí. Simple explicación. Por eso, nada más. Nada más, Víctor. ¿Tenemos el monopolio del calor? Todo el año es. Acá adentro es todo el año. Qué bueno. El tema es cuando tenemos que salir. El problema es en invierno, claro, que salís de acá. Ahí hay como 20 grados de diferencia. Ajá. Y si salís de ahí para allá... ¿A la calle? No, peor. Es de a poquito. De gripe. Estudio afuera... Claro. Gripe A. No. Medicamentos, o sea, muerte. Entramos, para que se den una idea, entramos al estudio en remera, antes de salir nos ponemos un pullover y estamos en el resto del ambiente de la radio, y para salir aún más, la campera. Nos ponemos una campera, la con capucha, bufanda todo. Todas las polainas, todas esas cosas. Casi que podemos hacer un radioteatro con todos esos temas, ¿no? Y bueno, y en verano andamos en bolas. Y sí. Y ahora estamos medio vestiditos. Pero eso de en bolas me parece que no tiene nada que ver con la libertad de prensa. Disculpame que te lo diga, ¿eh? ¿Por qué no? Porque la libertad de expresión no tiene nada que ver con andar en bolas por la calle. ¿Vos decís? Es discutible, ¿eh? Sí, pero yo me quiero expresar así. Pero hay leyes que te lo prohíben. Sí. ¿Viste cuando estás en una galería y dicen no entrar en el mercado, no entrar con el torso desnudo, no entrar con alimentos o animales, no escupir en las paredes, no, yo leí, no hablar con el conductor, no orinar, no salivéis el piso. Es genial, en una iglesia, no salivéis el piso. A ver, esperen un poco. Ustedes me están diciendo no a esto, no al otro, no a aquello. Entonces, ¿qué podemos hacer? Libertad de expresión y no sé. Vos decís que los carteles coartan la libertad de expresión. Yo me quiero expresar estacionando mi auto acá, en esta rampa para discapacitados. Pero eso no es. A ver, eso es arte. ¿Qué finalidad tiene? Yo no veo la finalidad de expresión. ¿Cuál es tu finalidad? Pero bueno, no, a ver, el arte y la expresión no tiene que tener una finalidad. ¿Por qué no? Porque, ¿puedo o no? ¿Qué tiene que tener una finalidad mi expresión? Vos al hacer algo, yo siento que al hacer algo lo hago por algo. Mi finalidad al hacerlo es expresarme. ¿Por qué me quiero expresar de esa manera? Porque tenía ganas. Rompo las estructuras. ¿Querés expresarte? ¿Querés organizar esa expresión? Llamalo Moyano. La voy a organizar. Bueno, llegó un mensaje, a ver. ¿Por qué a Moyano? ¿Por qué a Moyano? No sé, porque ahora Moyano es el padre de la expresión y... ¿De quién? No sé. ¿De la libertad de expresión, decís vos? Estás hablando de Lugo, me parece. No, me parece que igualmente, digo, lo que hablábamos un poco al principio, le echan la culpa de todo a Moyano. Moyano tampoco es un nene de pecho. Por supuesto que no. Sí, que la justicia lo investigue, ojalá que la justicia lo investigue. Como dicen, hasta las últimas consecuencias, después de la causa queda archivada en un cajón ahí, y o el juzgado se prende fuego. O el juez o el cajón. También. Ese mensaje, no sé, es medio raro, los mensajes de hoy fueron muy raros. Pude pedir flan con crema. Bueno. Qué bueno, ojalá que te haya gustado. A mí me ves, agregale dulce de leche, yo también. Yo le hubiera pedido con dulce de leche. Sí, ¿no? Que comparta. Sí. Mixto se llama eso. Bueno, que lo disfrute, ¿no? Que la pase esta bien. Persona, que se exprese con el flan. Racing está perdiendo en el cilindro de Avellaneda 2-1 con Tigre. Para mí que habla de de la libertad de expresión, de pedir flan con crema. El flan es así medio como bamboleante, es medio blandito, ¿viste? Sí. Cuando dicen la defensa de River parece un flan, bueno, por suerte ya no, eso era antes. No. Ahora es la de Boca. Ahora podemos decir la de Boca, sí. Pero bueno, el flan con crema, o con dulce, libertad de expresión. O solo. Y de consumo. El flan de cajita. No, libertad de consumo. Nos metemos otro día en ese tema porque te fuiste a la mierda. No, no hay libertad de consumo. Boludo, miré, bueno, miré bueno, el teléfono y me perdí de algo. ¿Qué pasó? No entiendo de qué estamos hablando. Del flan. El flan de cajita no es flan. De cajita no es flan. Es postre, es una porquería. El que te, hay uno ahora que te diste, lo venden como flan casero. Yo lo compré. No es un flan casero, pero es casi parecido. No, tiene mucho gusto a huevo, sí, pero gusto huevo, no huevo, huevo. El otro huevo, con, no. No aclares. Pará que me mandaron un mensaje más. Culo. Libertad de expresión. Dice, lo bueno es que el queso con el dulce. Lo bueno es el queso con el dulce, ja. El de batata, ¿no? No, dulce de batata, ser, no, con dulce de leche, dulce de leche. Nunca. Queso y dulce de leche. Libertad de consumo de sustancias hay, ¿no? De parte de los oyentes, porque los mensajes que mandan, la verdad. No se entiende. Banana con pan. Yo quiero banana con pan. No, no. Con dulce de leche. No me gusta mucho. No, no, con pan. Con pan, por favor. Queso con tuna. ¿Qué hijo de tuna? Bueno, vamos, nos despedimos. No, no, no, ahí en vivo. Ahora vos tenés problemita. Banana con pan, ¿no? Vénganse, negro, vénganse, Pablo. Vénganse con la guitarra. Nos despedimos y tocan un tema. Sandia con vino. Sandia con vino. Y vos querés romperlos. Ahí tenés. Lechón caliente. Para romper los mitos. Lechón caliente, qué rico. La costillita, sí. Para romper los mitos. Y el vino. Construir el baño de nuevo. Tienes que llamar a una valla porque construye el baño. Bueno, vamos despidiendo, ¿no? De este Agua Fuerte ya. De este 2 de abril del 2011, quinta temporada. Los esperamos el próximo sábado. Los que hicimos Agua Fuertes este día de hoy: Darío Atardo, Vanina Vargas, Mariano Zurita, Cristian Vecchio, Ángel Suárez, ausente con aviso, Zuman, ausente con aviso, Claudia. A ver, Zuman. Ausente con aviso, Claudia. Sí, ausente sin aviso, así que va injustificada para Walter, Vanina y Facundo. No, Walter fue a ver a la 25. ¿Qué Vanina? Estoy acá. Sí, sí, Walter Víctor. Avisó. Leticia, perdón, Leticia. Soy Vanina, no me confundas. Che, con dos bueno, cositas. Yo, quienes hablan, Víctor Castro. Dos cositas, Sí. No, bueno, léelo vos porque. Saludos, bueno, para Cecilia y los niños que vinieron a ver a Sumag y que, bueno, hoy no va a estar el sábado que viene con todo un informe sobre el Club Atlético Boca Juniors. Y después con Morón, que fue un pedido de una... Y después con Deportivo oyente. Morón. Y bueno, y un saludo para, bueno, todos los veteranos de guerra que no nos dio el tiempo para poder hablar. Seguro, sobre, y profundizar sobre el tema. Y leo por último el mensaje que llegó, dice... Me parece que es... Los espero en la puerta a la DEA. Bien. No, pero los oyentes no están acá, hay que aclarar. No hay ningún oyente de eso de que están pidiendo cosas raras. No se confundan. Bueno, nos despedimos acá con Sergio Granillo y Gastón Ibáñez, no, así que... Ernesto. No, bueno, sí. Con Ernesto y Pablo, así que nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Qué van a tocar? ¿Cómo digamos? ¿Cómo se dice? No hay tierra como la mía, dice el cantor en su canto, porque el crespín de su chango le silba dentro del pecho, mordiendo sus sentimientos cuando anda lejos del pago. La sed de volver provoca espejismo de nostalgias, y es una ilusión dorada, solo una flor de ceniza. Es el corazón que atiza, vieja llama escarchada. Las palmitas, che, que no se duerma. Como una yunta de bueyes, tira y tira la querencia. Mira nuestra adolescencia de la otra punta del tiempo. Es fiero como el encuentro con el lluvia de la ausencia. Porque he venido la vida, ya no le temo a la muerte. Sé que un día mira presente, vivir tiene un alto precio. Solo me duele.